Atención, normalmente este programa empieza con un resumen de los mejores momentos del último episodio, pero debido a circunstancias relacionadas con la salud de nuestro departamento de documentación, nos vemos obligados a este programa no emitir dicha recopilación y en su lugar les ofreceremos un capítulos anteriores de la clásica serie de televisión SOAP o como se conoció aquí en España, Enredo. En concreto, es un resumen de lo que ocurrió en el capítulo 13 de la primera temporada de este clásico sitcom. Perdonen las disculpas. En el último episodio de Enredo, el jefe de policía, Tinkler, informó a los Tate y a los Campbell de que todos eran sospechosos en el asesinato de Peter Campbell, el profesor de tenis, porque todos ellos tenían un móvil, y la mayoría no tenía coartada. Chester, que sabía que Jessica había tenido una aventura pero no sabía con quién, se enteró de que había sido con Peter, por supuesto antes de que le mataran. ¿Se han hecho un lío? Todo se aclarará en este episodio de Enredo, que esta semana empieza poco después de que Tinkler dejara a las dos familias sin resuello. Veamos, a ver cómo os digo esto. Llega un momento en la vida en el que hay que afrontar las cosas como vienen. Hay que reconocer cuando las cosas no van tan bien como uno espera y hay que reconocer cuando las cosas cambian y ya está. Entonces, yo creo que es el momento en que nos demos cuenta, que asumamos que nos hemos vuelto un programa mensual. No, tío, no, en serio. Que, joder, sí, es que este es el cuarto programa. Ya, pues entonces hay que mejorar, hay que ser un poco más trabajadores, no como Zidane, que no ve las cosas. Hemos estado viendo un poquito del partido, todavía sí. Lo tienes ahí marcado, pero sí. céntrate. Pues no. Te digo que, hay que, esto hay que esto hay que pasar otra vez a hacer nuestros dos al mes, que no está mal, en vez de uno, que a mí me parece que estamos un poco... Es que le hemos dejado que se vaya con otros podcasts y, claro, no hemos vigilado con quién se iba. Se ha juntado con otros podcasts. Y ya, pues... Se ha juntado con gente... Que fuman porros. Y que se pincha marihuana. Claro. Que escuchan heavy metal. Y entonces... Se ha echado a perder, hay que asumirlo. No, es que a lo mejor si hubiéramos estado un poquito encima de él... Más pendiente, no dejarle todo el rato por ahí con la consola y tal, pues joder. Tanto Minecraft. La culpa es del Minecraft, pero no lo centremos solo en el Minecraft. Nos hubiésemos fijado en sus estudios, veíamos que las notas bajaban. Si es que ese es el problema, tío. No, es que tú llegas, te trae la carta de nota, la firmas así sin más sin mirar. No vas luego a preguntar. Pues eso nos ha pasado. Al final van a venir servicios sociales y nos van a quitar el podcast. Pues yo no digo, o sea, tenerlo en cuenta. Mientras no nos denuncien, no todo, sin mi podcast. Tenerlo en cuenta. Me gustaría verlo y recuperarlo después, pero me gustaría verlo como los servicios sociales se presentan aquí. Oiga, este podcast no. Se lo vamos a dar a Endur y va a estar. Joder, no hay otro. Vamos a ir empezando, va. ¿Qué tramáis, morenos? ¡Cuidado! Hola a todas, hola a todos. Esto es La Casa de mi Hermano, programa cuarto de la quinta temporada. Prefiero decir los números así. Ya más temporadas que programas. Que os conozco. Gracias, como siempre, por estar ahí al otro lado del reproductor. Y feliz año ya, a mitad del mes de enero. Feliz año. Felices fiestas. Hasta febrero se puede decir. Sí, ¿tú crees? Es lo que a mí me enseñaron de pequeño. Bueno, pues nada, la sabiduría popular, hay que ir en contra de ella. Bueno, hemos mencionado ya más de una vez durante todos estos programas y estos años que nosotros somos jugadores de rol desde hace muchísimo tiempo, pero además de rol del de siempre, del de lápiz y papel. Pero es un tema que no hemos tratado demasiado en el podcast. Así que hemos querido ponerle solución a eso y hoy hemos invitado a algunos amigos roleros y vamos a hacer una tertulia charlando sobre nuestros comienzos en el hobby, el estado también que tiene la afición ahora mismo y también pues contar batallitas de partidas. Vamos a tener con nosotros a José Manuel Palacios, el señor Panda, de Panda Pone Estudios, de Olo Cubierta y donde le dejen escribir, y también a Esther Zanón, una amiga del programa, amiga rolera nuestra de toda la vida y miembro de la Asociación Universitaria Númenor de la Universidad Complutense, donde se juega muchísimo también al rol. Además, vamos a tener opiniones de otros medios, de otros amigos que nos han mandado cositas sobre rol, de otros podcasts, otros canales de YouTube, y los vamos a ir poniendo durante la tertulia. Así que nada, todo eso en la segunda parte del programa. En la primera ya sabéis lo que toca, vamos a tener las noticias, vamos a tener una nueva edición de A Tope con el Misterio y alguna cosita más, así que ya lo sabes, no borres el MP3 todavía. Aquí empieza La Casa de mi Hermano, un programa donde todavía Todavía respetamos la ilusión de los niños, y no como otros. Ya lo digo y preguntaba que si estaba ahí contento con esos juguetes, porque yo he trabajado en muchas partes del mundo y he trabajado en partes muy pobre cantando. Yo soy cantante, yo soy chiquetete, un señor que canta la cobardía, si te gusta la música, a ti que no conoce una canción, pues habla. Madre mía, Carmena, ¿cómo acaba con la ilusión de los niños? Con audios así nos van a quitar el podcast de verdad, por nada. Oye, es lo que había. Es lo que había en YouTube. La actualidad manda. La actualidad, efectivamente. Y aparte, si es que... Él es cantante. A ver, ¿hablado tú con la señora que lo grabó? ¿Y que lo grabase mejor? Claro, ahora la culpa es de la pobre señora. Ah, ¿no? ¿No? Él le jodió las navidades a la cría y encima... Oiga, señora, no va a ser de chiquetete. Un señor que canta las cobardías. Por todo el mundo. Por todo el mundo. Bueno, pues en fin, que estamos aquí ya. Hoy no tenemos el plantel completo porque la gripe está causando estragos. No tenemos ni a Susana ni a Puni, que están convalecientes, pero sí que tenemos a Jojo y a Guaz. ¡Yo soy chiquetete! No sabemos si en algún momento... ¡Eres Copérnico! No sabemos si en algún momento vendrá Elías, porque ya sabéis que es un espíritu libre. Pero sí que tenemos con nosotros a un señor mayor que cumple años hoy. Víctor, ¿qué tal? ¡Felicidades! Me has dejado para el final. Ah, muchísimas gracias. Te he dejado para el final, porque es tu cumple. Acaba de soplar una velita. Sí. Bueno, en realidad es un mechero. Claro, bueno, igual. No rompas la ilusión de los niños, chiquitín. No me vas a levantarme por una vela, joder. Bueno, pero el caso es que Víctor ha venido cuando yo le hacía bailando, o sea, meneando el bullarengue con la gente del inserso. No, todavía, a ver, todavía me quedan 60, 70 años para eso, así no, que... No, a ver... Tú imagínate en un baile de esto de centro de mayores. O sea, tú ahí estás en tu elemento. La conga, bailando la conga con los pajaritos. Te gusta bailar, puedes menear las caderas o las prótesis ahí con gente de tu quinta. Bailar el pajarito. Bailar los pajaritos. Claro. Y además, quién sabe, a lo mejor encuentras el amor, sí, o unos capullos alienígenas. No gente que sean capullos, sino capullos en el buen sentido. El cocoon. Que te hagan rejuvenecer. Avisa. Lo que ocurría en la película Cocoon. El claro. Problema es que si son capullos alienígenas, lo mismo te roban el cuerpo. Sí. Ya, bueno, pero... O te insultan sin motivo. Sí. A mí, espera, a mí me harían las tres cosas. Me insultan, me robarían el cuerpo, a mí me harían el completo. Al revés. A ti te meterían el capullo, pero te insultarían no robándote el cuerpo. Sí, dirían, te vas a quedar ahí, cabrón. ¿Esto pa' qué? Bueno, os iba a preguntar qué tal los reyes y esas cosas, pero como es una pregunta muy manida, yo creo que vamos a pasar directamente a nuestros... problemas. Porque, bueno, vamos a ponernos en antecedentes. Hemos descubierto una noticia que nos ha llamado mucho la atención, y es que Alfredo Duro, al carrer, el señor de ese que sale en el chiringuito, lo han fichado para comentar el wrestling. Efectivamente. Está en Raw, ¿what? En Raw y en SmackDown, así nos hemos quedado. Pero bueno, con esto del más y con el otro. Efectivamente. Efectivamente. Madre y sí. Mía. Efectivamente y sí, primo Marlo. Métese a un ultra en una asociación. En su salsa. En una asociación hippie. Rompiendo los esquemas de esta sección. Encima no lo hace mal. Es como, o sea, acostumbrado. Si le has visto un poco en el chiringuito de fútbol, pues imagínase lo que pues no se fliparía con gente que vuela. Pues no se parece. Pues claro. Pues o sea, tienen para soltar algún comentario ocasional. ¿Qué hostia le ha dado? Sí, sí. O sea, básicamente. Comentarios pregrabados, ¿no? Más o menos. Pero vamos a ver, teniendo en cuenta lo que emiten aquí de wrestling, es un refrito de 40 minutos con anuncios. La edición internacional. Sí. Es la edición internacional de lo que en Estados Unidos emiten de 3 horas. Ya empezamos mal. Y si encima estamos hablando de algo que hace 3 horas de años. 3 horas de. No, 3 horas. Wrestling. 3 sí. Horas. A ver, mía, el lunes con Raw. 3 horas el jueves. ¿No es hora y media? No, son 2 horas. ¿Sí? 2:40, una cosa así, 2:30. El jueves con SmackDown. Y luego los pay-per-views. O sea, que los pay-per-views se van a 5 horas. Eso no, sí son los largos. Siguen, a ver, descontando anuncios, siguen por sus 3 horas, ¿también? Más o menos. Descontando anuncios, que eso en Estados Unidos sí que son sus 5 horas. Claro, es que con esto, como hoy antes de grabar, hemos estado viendo Raw Y es cuando nos hemos dado cuenta. Early 90s. Sí, sí. Claro, es que a eso iba. Estaba poniendo un antecedente. Lo hemos puesto por comparativo. Claro, hemos empezado a ver un programa actual de Raw con Alfredo Duro comentando y hemos dicho, anda, pues no está mal. Pero claro, hemos empezado a ver, digo, ¿y este quién es? ¿Y qué coño hacen que llevan 10 minutos hablando de reloj y sin anuncios hablando en un programa de 40 minutos? O sea, y claro, nos hemos puesto a recordar lo que era el wrestling. Me ha contado Watt que se ha visto una hostia de los payasos de la tele, básicamente, ¿no? Pero, ni eso, sí. Bueno, Sergio Ramos en el partido de hoy. Parecido. De estos dos se calientan, estaban tres por un lado, tres por otro, y salta uno. Se pone y le ha tocado la cara. Hostia, de padre. O sea, pero de, bueno, no de padre, esto, payaso. No, de padre no. De payaso. De payaso. Que haciendo así caricia, una caricia. Se le veía. ¡Te voy a pegar! Se le veía al otro haciendo así ya con las manos. No, ni eso, es que no ha habido ni ruido. Te pego una hostia, pero... Que luego ha hecho un gesto muy radiofónico. En el gimnasio, sin darle una hostia. En los entrenamientos me calientas, cabrón. Sí, si te doy. Claro, pues es la movida que hemos estado viendo. Le digo, joder, pero ¿cómo ha bajado esto de nivel? Yo me he acordado también, pues, que hemos tenido además en estas últimas semanas, pues, algún comentario diciendo que, oye, a ver cuándo hacéis ese programa de... El famoso programa de la WrestleMania que algún día dijimos que haríamos. Quizás. Entonces, pues claro, nos hemos ido calentando y diciendo, madre mía, esta gente no conozco a nadie, no tienen nada de carisma, porque encima dices 10 minutos hablando, pero si hubiera sido una promo, que es como se llaman esas cosas, que hubiera estado interesante, hubiera tenido... Las de The Rock, claro, de Austin, de toda la vida. Claro, ¿no? Gancho con el micrófono, pues aún, pero es que encima era un rollo. Insufrible. Rollo insufrible. Encima, claro, obviamente, tal y como nos lo meten a nosotros, con los tíos que tú les escuchas en inglés, bla, bla, bla, bla, bla, chu, guachu, guachu, guachu, y tenemos a los comentaristas españoles. ¡Ay, malo que lo ha dicho! Contando lo que a ellos les apetece. Entonces, luego. Hemos cambiado, hemos visto el principio del partido del Madrid, y es cuando Guaza ha dicho, ¡ay, sácame un DVD por ahí! Y ha rescatado. Una joya de la FW. La FW era una compañía que se dedicaba a hacer wrestling de forma extrema. Street Champions. Porque en los 90 todo era extremo. Extremo, efectivamente. Que era extremo y multimedia. Luego la compró la WWE y se la cargó. Pero tuvo también algunos años de gloria en WWE, claro. Bastante interesantes. Cuando claro. Todavía estaba la triple marca, como lo llamaban ellos. Pero eso está, entonces claro, mi problema es del primer mundo es la mierda en la que se ha convertido la mayor empresa de wrestling que ha habido en la historia, o al menos obviamente en los últimos 30 años, que es lo que tiene de historia WWF, ahora después de la famosa demanda hace muchos años de Adena. Un panda les ganó. Sí. Y así están todos los DVDs de ahora con unos borrones cojonudos. De que, claro, que antes era un espectáculo, obviamente, de adulto. Clarísimamente adulto, por temáticas, por guiones, por movimientos, por lo que pasaba, por todo. El hecho de ver sillazos. El hecho de que podías ver sillazos y ya pues no. No, pero a ver, sillazos. No solamente. Pongo el ejemplo de los sillazos porque es lo que la gente más recuerda. Que implican un alto riesgo, ya no para el que recibe la hostia, claro. Que también para movimientos el que. Movimientos de que te quedes, te hagas un Ramón San Pedro. Sí, ¿sabes? Sí. No, o un Owen Hart. También. No sé que es pues el hermano de Hitman Hart. Que aquel no de la, es que era aquel de la perilla. Uno con, no, el de la perilla no, ese es el cuñado. Ah, vale. Será Jim Neyhart. Los del volei, ¿cómo lo llamaba? De rosa, negro... Rosa y negro. Sí. Pues el hermano del pelo largo se mató haciendo una entrada en tirolina. Haciendo... Entró una tirolina en un espectáculo, se cayó y... Y ahí se quedó. Y mucho. ¿Y por qué no llevaba un arnés? Porque en aquella época en el... Los locos 90. Entonces, bueno, pero es eso. La queja es, señores del Pressing Catch... somos adultos, nos hemos criado con estos, aunque no debíamos. Bestias. No, pero nos hemos criado viendo un programa para adultos. Y queremos que eso siga siendo algo para adultos, no un programa destinado a todos los públicos donde llevamos a John Cena haciendo el payaso viendo camisetas. Me cae bien John Cena. A mí no. Supuesto, ahora ya lo que queda para la gente que quiera ver ese tipo de cosas, por lo que hemos hablado, la ZWZ. Me cae John Cena bien como persona, quiero decir, ni como actor es bueno. ni es bueno. Bueno, en el wrestling tiene sus cosas, pero quiero decir, a mí como persona es guay. Un Pokémon que se sabe tres movimientos. Efectivamente, sí. Patrocinó a Nintendo. Yo es que para estas cosas, y aquí yo creo que todos somos de Dave Batista, ese sí, hombre al que no le cuesta en el final del combate para que se siempre tenga cara de sorpresa. La cara de sorpresa, la única persona a la que entiendo cuando habla en inglés. Drax. Pero bueno. En resumen, que han convertido la WWE en un espectáculo para chots y un espectáculo para todos los públicos. Ya está. En fin, esa es la queja. Y esa es la queja. Bueno, pues nada, pues vamos a. Hemos divagado por caminos sinuosos. Pero es lo que. Sí, es nuestra seña. Es nuestra seña de identidad. Bueno, pues aparcamos el wrestling y nos vamos a las noticias de verdad, las noticias que de verdad importan. Nos vamos con el parte. Esto es Midi Brick. Denos 3 minutos y nosotros le daremos el mundo. Kitty Pryde, mutante de Marvel asociada a los X-Men, tendrá su propia película a cargo de Tim Miller. Este personaje creado por John Byrne y Chris Claremont es una mutante que posee el poder de la intangibilidad, lo que le permite atravesar paredes, entre otras cosas. Tras un par de breves apariciones en las películas X-Men y X-Men 2, interpretada por diferentes actrices, Kitty cobró un papel protagonista en X-Men The Last Stand, interpretada por Helen Page, que repitió en X-Men Días del Futuro Pasado y que volverá a encarnar a la mutante en esta película como protagonista. Recordamos que los derechos de los personajes de X-Men pertenecen a la Fox en proceso de compra por Disney y que Tim Miller está comprometido con Paramount Pictures para continuar con la saga Terminator. Así que es posible que esta película nunca vea la luz. ¿Qué opinarán otros X-Men de esto? No permitiremos esto, Deadpool. Paso de tus gilipolleces de X-Men, coloso. Además, no les voy a hacer pupita. Ese ya estaba ahí antes de que llegáramos. Como cada año en enero, se dan los Globos de Oro. ¡No digas nada, Mike! ¡La antesala! ¡No! ¡De los Oscars! ¡Digáis! ¡De los Oscars! ¡Nada! ¡Los Oscars! ¡Cabrones! ¡Los Oscars! Como sabéis, estos premios los entrega la prensa extranjera en Hollywood y que tiene peculiaridades como que dividen las películas por comedia y drama, dándose casos curiosos como que este año nominaran a la cinta de terror Déjame salir en el apartado de comedia. El año pasado lo ganó El Marciano también, que es en comedia, la aquella de Matt Damon en el espacio. Madre mía. La gran ganadora, en cuanto a drama, ha sido Tres anuncios a las afueras, cinta del estilo de las películas de los hermanos Coen, que se ha llevado 4 premios. En comedia, la triunfadora fue Lady Bird, la historia de una adolescente con inspiraciones artísticas, que se llevó 2 premios. Una alegría fue ver a Guillermo del Toro llevarse el premio al mejor director por La forma del agua. En televisión, los premios se repartieron entre 3 series: Little Big Lies en el apartado de miniserie, El cuento de la doncella en drama y The Marvelous Mrs. Maisel en comedia. Menos mal que los ganadores estuvieron todos atentos mientras daban los premios, aunque, como los daban durante una cena, pueden haberse dado situaciones así. ¡Qué alegría! ¡Estos son 300.000 euros! Sí. ¿Cómo te has quedado, Doro? No me he quedado, que estaba en el váter cagando y no sé si me he limpiado el culo. ¡Madre mía, madre mía, madre mía, Doro, lo que nos acaba de decir! ¡Culo por Dios! Qué juego, ¿no? Se reafirma, ¿eh? Sí, lo juro por Dios. Llevo un frenazo en el gallumbo y te lo crees. Como hay Dios. En fin. Bueno, que ya sabéis que los americanos les da de vez en cuando por hacer locuras en el Instituto Armados y convertir aquello en la toma de la colina de la hamburguesa. Estas cosas suelen ocurrir. ¿Y cómo creéis que están luchando contra eso? ¿Mediante el control de armas? Nada de tocar la segunda enmienda. ¿Para qué? El ejército de los Estados Unidos, el Departamento de Seguridad Nacional y una empresa de ingeniería están desarrollando un simulador, un shooter en primera persona, para entrenar a los profesores en caso de encontrarse con una tragedia similar. Pero no es que lo estén entrenando los profes para liarse a tiros, sino a responder en estos casos cerrando las puertas, mantener a los alumnos seguros y fuera de la vista del agresor, etcétera. Vamos. Están haciendo un player no battleground. Algo así. O sea, no es cuestión de convertir a los maestros en una suerte de Tom Berenger en El Sustituto. Gran película. La verdad es que para mejorar la seguridad en las aulas, nosotros seguimos apostando por lo que se nos prometía en otra gran película, es decir, Curso de 1999, que decía que tendríamos profesores biónicos. ¡Sal de ahí, Cody! Activar XT6 hardware. No verme nada, idiota. ¡Tiene las tetas biónicas! ¡Vámonos! Hace poco os hablé de Hulu, puesto que forma parte de todo el acuerdo de la compra de la Fox por parte de Disney. Y vuelven a ser noticias porque ahora mismo, a principios de 2018, se acaban de proclamar ganadores de la guerra de series del año 2020, al haber anunciado el regreso de una de las mejores, más míticas y más gamberras series de animación de los 90, Animaniacs. De la mano de Warner Bros. Steven Spielberg, Hulu recuperará esta serie para la temporada televisiva de 2020, añadiéndolos a los ya 99 episodios clásicos que están disponibles para los abonados a esta plataforma en Estados Unidos. Nosotros tendremos que esperar, pero bueno, al menos yo ya sé qué es lo que haré esta noche. ¿Y vosotros? ¿Qué vais a hacer vosotros? ¡Tratar de conquistar el mundo! Pinky Cerebro, uno es un genio, el otro no está acuerdo. De laboratorio son, con genes insertados, son Pinky, son Pinky Cerebro, bro, bro. Basta. Elsa, la princesa de Frozen, en busca y captura por la policía de Indiana. Este es el titular. La semana pasada, las fuerzas del orden del estado de Indiana publicaron en sus redes sociales una orden emitida en contra de la reina Elsa. Si tiene alguna información sobre su ubicación, pónganse en contacto con nosotros tan pronto como sea posible. ¡Nos estamos congelando!, pedían las autoridades. Finalmente, el jefe del departamento de policía de Indiana ha aclarado que, tras entrevistar a la sospechosa, han descubierto que el príncipe Hans era el culpable de las condiciones extremas de frío. Con esta coña han intentado amenizar las frías navidades aquí nuestros amigos los maderos yanquis, y esto no es algo nuevo, ya que en 2015 hicieron exactamente lo mismo en el estado de Kentucky, pero tampoco esa fue la primera vez que utilizaron la película de Disney para sus campañas. En 2015 también la comisaría de Norman en Oklahoma utilizó la película de animación para reclutar agentes, y lo hizo con este anuncio. Applications are open, yes, once more. I didn't know we did that anymore. Who knew that we would be hiring today? For years I've roamed these empty halls, being the police and taking calls. Finally we'll take your app today. There'll be actual real-life applicants. It'll be totally strange. Wow, am I so ready for this change? For the first time in forever, we're hiring at NPD. For the first time in forever, if you have questions, come ask me. Don't know if I'm elated or gassy, but I'm somewhere in that zone. For the first time in forever. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo no os dan ganas de alistaros a la policía? No, me dan ganas, Oklahoma. Me dan ganas a cantar por la calle. ¡Oh! Bueno, siempre. Después de bailar, ya lo único que te falta, claro. Ir cantando también. Estamos en ello. Bueno, vamos a comentar ya noticias un poco más serias. Primero, ¿en serio? ¿De verdad? Un poquito. Quiero decir, esta semana es que la Fox ha estado muy movidita con el universo mutante. Claro. Porque con esto. Es lo que tiene que acercarse a tus estrenos y que te haya comprado Marvel. Uy, todo está muy movido. Está movido, porque esto de la película de Kitty Pryde, es verdad que es un proyecto. Mola porque además, como le ha escrito Puri, sí, porque Kitty Pryde va a ser protagonista, pero luego es posible que la película que no llegue a hacerse. No, pero es que es así. El proyecto está ahí, pero no saben todavía si se va a llevar a cabo. Pero desde luego, ahí se ha quedado. Pero no es lo único. Hay tantos proyectos. Claro, pero efectivamente, pero porque no es lo único que ha pasado en el universo mutante de Fox. Pues no, lo de Gore Verbinski, que ha dicho que le ha pegado una patada a la gente, ha dicho paso de todo. Es decir, no sé lo que verdaderamente la noticia simplemente era: Gore Verbinski abandona el rodaje de Gambito, punto. No da más explicaciones, supongo que estaría hasta el problema es que Gore Verbinski es un tío que todas las cosas que ha hecho les ha puesto cosas, toques muy personales. Es decir, a los piratas, a la de The Ring, a la aquella del lagarto, ¿cómo se llama? Camaleón, pistolero. Johnny Depp. Rango, sí. Pues eso, es decir, que siempre. Entonces, yo creo que intentaría hacer una cosa más a su estilo y, como siempre, estarían dando collejillas. Como pasó con Adam Wright en. Con Edgar Wright en Ant-Man. Entonces, supongo que pasaría algo por el estilo. Entonces, ha cogido Gore Verbinski y ha dicho: paso de esto. Vale, yo quiero hacer mi película y no vuestra película. Claro. Porque Gore Verbinski es así, de esta manera. Y otra así de noticias flash: que Deadpool 2 ha adelantado su fecha de estreno un par de semanas, creo. Mientras que The New Mutants se va al año que viene. Vale, bien. Que ya estaba hecha. Que está, la, esta, que es, claro. Eso es súper divertida. Sí. La tenemos hecha, tenemos trailer, tenemos fecha de estreno, está todo, pero nos la llevamos al año que viene. Supuestamente me habéis dicho vosotros porque quieren hacerla más oscura todavía. Sí, a ver, o sea, la película la han pasado a febrero de 2019. Y claro, la gente cuando vio el tráiler dijo, ay, qué guay, este rollito terrorífico. Yo lo vi y dije, ah, The New Mutant, digo, vamos a ver el tráiler. Lo vi, miraba a mi hijo que estaba conmigo viendo el tráiler y mi hijo decía, como, papá, esto de superhéroes, ¿qué pasa? Hombre, esto de superhéroes no... Mola que se alejen de los pijamas, sinceramente. Sí, entonces, mola que busquen, que quieran buscarle una vuelta a los superhéroes. Y si ya la tienes hecha, coño, estrenala, que tengo que estar. Yo quiero licra y color. El caso es que la han querido, quieren hacerla master. Terrorífica. Han visto que eso le ha gustado a la gente y han dicho, pues vamos a meterle... A Yoyo le ha encantado. Vamos a meterle un 20% más de terror. Es en plan, es el 20% ese más de terror que los cabrones de los New Mutants encima madruguen, ¿sabes? No, déjame en paz, no quiero ver esta mierda. Ahí en plan de, todo comienza a las 5 de la mañana, como en mi puta vida, no quiero eso. Luego, una cosa que ha ocurrido sorpresivamente es que, aunque había algunos rumores de que podía pasar, pero que Nintendo ha sacado a los Omarda, ha sí, sacado me encantó Nintendo Direct. Me encantó la decisión porque fue en plan de, bueno, ahí tenéis un Nintendo Direct y yo se miraba diciendo, nos están vacilando. Y lo sacó como si no les importara nada, es decir, pues vean, oye, hay unas cosillas, pero era purrelilla, ya vendré yo otro momento. Lo que nos ha sobrado del 17. Sí. Y mis cojones. Cuatro cosas. Sí, no, pero quizás lo más llamativo, aparte de, bueno, un nuevo modo de juego para el Odyssey. Sí, filtros nuevos, aunque no lo creáis, eso a mí me ha gustado mucho. Todo el mundo dice, ah, es una mierdecilla. El tema de los filtros de las fotos a mí me vuelve un poco locker con el Super Mario Odyssey. Un par de ports de Wii U, el Donkey Kong Tropical Freeze y el Hyrule Warriors. Muy rico el Tropical Freeze. Y Hyrule Warriors, muy rico Hyrule Warriors. No, pero, perdona, muy rico Hyrule Warriors. Fijaos, porque hay una serie de títulos que son el nuevo Is, el juego de rol. Que es una... está, sé que es de otra compañía, pero está la demo PS4 y es una pasada quiero decir, son tantos que se apuntan porque esos juegos como el Is tienen un motor gráfico como lo tienen, que no diré yo que sea el más potente de la historia, y a la Switch le van guay porque es muy lo bonito. Puedes jugar portátil también los Is son muy bonitos y eso es. Luego sale un juego de lucha de SNK basado en el universo King of Fighters, pero solo con la serie, se llama SNK Heroines Fighting. ¿Sí? Y no, y yo no voy a decir esto porque solo sea de Heroines, que me parece de puta madre, pero es un poco lamentable. El juego así se ve regu, ¿sabes? En plan de, vale, sí, habéis querido hacer algo que bien. Llamativo. Esta es otra. Nosotros aquí vamos de plan de la igualdad y esto es un juego solo de mujeres, que guay. Y en Japón ya se están echando vaselina en las manos algunos. Pero un juego solo de chicas que luchan, porque por lo visto el tráiler que se mostró en Europa y América está algo censurado. Hombre, respecto al original. A ver, que los japoneses son como son. ¿Sabes? Entonces es vamos eso. Vamos a es ver, el Doha es el Doha por lo que es. Claro. Y estos juegos venden por lo que venden en muchos casos. Y luego... Pero espera, Doha es un magnífico juego. Ya salió el defensor. Es un magnífico juego. Y luego... Pero que los Kino Fighters son más... No. Pero que voy por ahí, Porque luego se ha anunciado que... El primer Dark Souls, el remasterizado. ¿Sí? El primer Dark Souls. Ese. Que claro, lo van a remasterizar. La versión remasterizada, ¿sí? Lo van a sacar, que va a salir para Play 4 y también sale en Switch. También va a salir en Switch. Entonces. La pregunta, espera, la cosa es que. Pudiendo decir, remasteriza Demon's Souls, que es el que nadie conoce. Es que es exclusivo de Sony. Ya, pero es el que todo el mundo realmente quiere jugar. Hacia donde voy, Víctor, te lo digo a ti. Sí, ¿por qué lo dices a mí? Pues como como enfermo de From Software. De aquí de la mesa, ¿por qué me miráis a mí? Digo, a ver, pues imagínate, pues juegos de rol japoneses. ¿Vale? Sí, Dark Souls. Sé por dónde. Claro. Pero Dark Souls es que ya lo y tengo. Y un juego de señoritas pegar. Que ya lo tengo, ya. Entonces. El Hyrule Warriors, claro, lo tengo en dos. Que yo entiendo que digas no. No me voy a comprar la Switch, no estás obligado a ello, por cierto, porque no tengo pasta. Pero seguir diciendo. Nunca dije. No, seguir diciendo. Dije, es que no me interesan los juegos. No, para Switch. Dije, ahora ya se te acaba el crédito. No, perdona. Yo dije en su momento que cuando empezamos a hablar de Switch, yo siempre he dicho: hay dos juegos de Switch que a mí me iba a decir una grosera. Bueno, sí, me la pone muy dura. Que era el Fire Emblem Musou, este que va a salir, y Xenoblade 2. Siempre lo dije, y Xenoblade 2. Yo solo he hecho lo que es el prologuillo y es para una pasada. Ya era el de Wii U, ya era una maravilla. Entonces, suma esto que presentaron Bayonetta 3. El Bayonetta 3, el juego. Y más el 1 y el 2 remasterizados. El juego que el Bayonetta 2 me hizo comprarme la Wii U, voy a ser totalmente sincero. Es decir, y ahora, pues, empiezas a sumar, sí, es una consola que, como estuvimos hablando también en el grupo, es una consola que poco a poco va pillando marcha y está teniendo un catálogo, pues eso, en un año, un catálogo muy bruto. Es que lo que dijimos también por el grupo el otro día, acordémonos de cómo empezaron la One y la Play 4. Sí, o sea, ya no de Wii U, porque Wii U fue lo que fue. One y PS4, su primer año de existencia fue una purria que bueno, alucina. Purria, salió Bloodborne en su primer año. Bueno, pues, sí, pero vale. Lo que quieras. Venía de Souls, venía de la movida, quiero decir, bien, el Infamous, que es un juego que a mí me gustó mucho en su primer año también, pero no jodamos. Ya, hombre, o sea, comparado con el... A ver, tienes un Super Mario... Ha tenido un Mario, un Zelda... Un Mario Kart... Un Splatoon 2... Mario Kart, el ARMS... El Xenoblade Chronicles 2, ¿me entiendes? Este, en plan de... El, ¡uala, chaval! ¿Cómo se llama el de los conejos? El Mario Plus Rabbit. El XCOM con. El XCOM Mario. De Mario y Mario. Yo que XCOM, a mí ya. Por cierto. Me cae el juego y dije, se acabó esta mierda. Yo a ver si lo empiezo. Es en plan de. Ah, que viene Mario. Ah, bueno, mira. Están comentando. Y hay un momento que dices, no. Voy a meter. Que a mí es lo que me está tentando. Me está empezando a tentar de la Switch. Que Rockstar. Joder, es que como saque. Cualquier cosa que saque Rockstar ahora mismo en Switch es genial. Voy a hacer. Eleanuar. Bueno, Eleanuar, hay un vídeo magnífico de lo que se puede hacer la gente con la VR, que es canela. Lo pasé por el grupo y no comenté. Bueno, es magnífico. Estaba ahí meando de risa. Es magnífico. A mí, ¿sabes lo que pasa? Que si me envías a lo mejor. Envías vídeos. Y amigo, me pillo fuera de casa, digo, ya lo descargaré cuando llegue y luego se me olvida. Voy a comentar un detalle que aprovechó la gente de From Software para mostrar, aquí tenéis la remastered, para mostrar una mega caja que va a salir en Play 4. ¡Qué canteo, eh! En la Dark Souls Trilogy, que son los tres Dark Souls con todas sus bandas sonoras, con dos libros de imágenes, con libros uno sujeta libros, uno con un caballero. Qué locura. 460 pavos. Sí, pero es una locura de edición. Quiero decir, eso es ultra mega. Sí, os quiero decir. La gente va muy loca con Dark Souls. Yo brillé muy, a mí me brillaron mucho los ojos, hombre, cuando vi aquello. Yo no me gusta Dark Souls y se me hizo el culo pesicola con los libros y los sujetalibros. Los libros en plan explicando todos los objetos, todos los personajes encuadernados como antiguos. Bueno. Con la banda, un busto, es decir, impresionante. Que flipas, eso sí. Pero 490 pavos. Una puta locura. Bueno, y por terminar. Vuelve Animaniacs. Pero yo no recordaba que Pinky Cerebro había salido de allí. Sí, claro. Eran los 5 minutillos de asunto. Claro, pero como yo siempre los había visto. Ten en cuenta que eso era. En su show. Sí. Pero Animaniacs es que también tenía mucho de los shows de dibujos animados, de segmentillos. Yo creo, si no recuerdo mal. Era un cajón desastre de muchas cosas. Sí, pero tenías una trama de los tres hermanos. Sí. Que duraba más o menos todo el episodio. Pero tenías ahí tus snippets, tus cortecitos de, pues eso, de Pinky Cerebro, no recuerdo. Había más. Y eran culturales, porque yo me aprendí los países del mundo con la canción de 2 minutos de Animaniacs con los países del mundo, que es espectacular. Pero en ese momento, y era United States Canadá. En 2 minutos dicen todos los putos países que había en ese momento. ¿Eso lo echaban en la 2? En la 1 por las mañanas, los fines de semana. Y tiene otra que están en un concurso en plan este, el Jeopardy, que tienes que decir hacer las respuestas, tienes que hacer la pregunta en función de la respuesta. Vale, pues tiene uno con los 52 estados en los que, o el otro de los hermanos Warner, se canta los 52 estados con sus 52 capitales. Yeah. Es espectacular. También en 2 minutos, 3 minutos. Otro con los presidentes, canciones con los presidentes. Era una serie espectacular. Así aprendía los niños. Y con humor un poquito para todos los públicos, porque tenía cosas sencillas. Había cosas subiditas también. Había la enfermera, por ejemplo, cada vez que aparecía la enfermera y la reacción de ¡hola, enfermera! Había un doble... Le podías buscar la doble vuelta si querías, tranquilamente. Sí, sí, pero estaba hecho con esa intención, con la intención de que el padre... Se sentase con el niño... El niño aprendiese los estados y el padre se riese... Viendo los... Que al fin y al cabo son los Looney Tunes de toda la vida, más o menos. Y Pinky Cerebro eran sus señas con sus intentos de conquistar el mundo... Ya un último apunte, los nuevos Looney Tunes, madre mía, qué desgracia. Sí, los Peluca y yo también, claro. Claro, como buen padre. Digo, no tiene nada que ver con los antiguos molan un huevo. O sea, ya hemos llegado a ese punto. Lo viejo era mejor. Sí. No, pero. ¡Bienvenidos a mi mundo! En esto, claramente. Tanto el dibujo como las tramas eran mucho mejor. Te dejo Dragon Ball, que la tengo por ahí. La original. No, la tengo también, no te preocupes. Oye, a lo mejor. ¿Os acordáis que hace unos años terminamos la temporada hablando de Dragon Ball Super, que habíamos visto los 5 primeros capítulos? No he vuelto a verlo. Yo tampoco. No sé en qué situación está. Ha subido, ha bajado, ha subido. Sí, molaba, sí, claro. Dejaba de molar. Efectivamente. ¿Es una de los dibujos cutres moderna? Sí. No, que al final no se han vuelto tan cutres. Al final los han recuperado. Cuando los revisionan, claro, los de esta semana no me da tiempo, niño, dibújalo como sea. Y luego, vamos a sacarlos para el Blu-ray. Redibújalos, ¿sabes? Pero sí, es una serie en la que de repente escuchas, ves en Twitter gente que la sigue y ves. ¡Joder! ¡Está siendo una puta mierda! Semana y media después. ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Cómo ha cambiado? Hostia, madre mía. Los fans de Dragon Ball son como los fans del Valencia, entonces. Sí, sí, somos los del Madrid últimamente. Bueno, dejemos de hablar de fútbol, que si no, si tuviera Susana nos pegaría. Hacemos un pequeño break y enseguida volvemos aquí, en la casa de mi hermano. ¡Hasta ahora! Hola, soy Al Lyon, alias el chino que muere. A mí me han matado grande. Me ha matado Steven Seagal, me ha matado Bruce Willis, me ha matado el equipo A. Bueno, el equipo A, no que no mataba. Jack Bauer, el serpiente Plissken, el Van Damme, ese Van Damme cuando abría las piernas. ¡Ay! Pero la pena, lo que más lamento, es que no me han matado los de la casa de mi hermano. ¡Qué grande, qué buena gente! ¡Ay! Me voy a acercar por la puerta a ver si me dan una tollina. Por cierto, os avisamos, en este programa no va a haber película invitada, porque luego queremos dedicar mucho más tiempo a la tertulia y sobre todo a poner los cortes que nos han enviado desde otros podcasts y de otros canales de YouTube. Así que le hemos dado descanso a Guaz hoy con lo de la IMDb. Por suerte para mí. Y porque las películas que teníamos en mente... ¡Hostia puta! No. Es que la película que teníamos en mente se queda guardada para otro día. Un clásico. ¿Cuál de todas? Pues, ¿cuál de lo que hablamos? Ese clásico de la filmografía de V-Ball. Ufa. Bueno, en fin, que antes hemos dicho lo de feliz año, porque joder, desde el año pasado que no publicábamos podcast. Estamos estrenando este año nuevo, el 2018, como Víctor, que hoy estrena sus 39 palos. Joder, macho, pesado. Hoy casi eres ya un cuarentón. Sí, casi. O sea, tú ten en cuenta, no llegas todavía a madurito interesante. Madre mía, el año que viene Víctor con moto. La crisis, hostia, la el pendiente. Con coleta, se va a dejar coleta. Como Pablo Iglesias, se va a juntar a Podemos. Os vais a cagar. Bueno. Va a ser como la edad del pavo, pero a lo bestia. Víctor como si fuera del casitas de verdad. Sí, sí. ¿Sabes? Porque ahora parece un ajeno en el barrio. No tienes tatuaje, ni moto, ni te droga. Ni, pues tú ya no puedes vivir ahí. Parece que viene por lo menos de la ciudad de Los Ángeles. Por lo menos. La parte pija de Villaverde. Es algo así como que parece que no salí de San Fermín. Sí. Bueno, en cualquier caso, la crisis de los 40 o casi la crisis de los 40. Joder, macho. Y lo de las edades. Bueno, pues vamos a ahondar un poco en eso ahora porque es que los años no pasan en balde. O sea, uno se da cuenta de que hay un montón de cosas importantes en cine, en videojuegos, en música, en televisión, en el mundo en general, que es que tienen ya 20 años y no nos hemos dado cuenta, que salieron en 1998. O sea, por ejemplo, hace 20 años la pareja de moda era Braniston. Brad Pitt y Jennifer Aniston. ¡Uy, verdad! ¿Os acordáis de aquello? Luego se convirtió en Brangelina. Brangelina. Y fíjate que yo creo que salió perdiendo. ¿Quién? Brangelina. Sí, porque tú ahora miras a Angelina y la ves un poco esquelética. No. Y ves a... A la Jenny esta. A ver, yo llevo enamorado de Rachel Karen Green desde Friends. ¿Pero de Rachel Karen Green o de la actriz que hace a Rachel Karen Green? No, Rachel. Hay un... Yo creo... Sobre tu punto, yo tengo que añadir algo. Es que Angelina va con UNICEF. Bueno, como sí, el Barça. Los huesos para el caldo. Yo recuerdo la cara con Jennifer Aniston, la cara de gilipollas que se nos quedó cuando vimos la de los jefes, la de matar a, ¿cómo se llamaba aquella de los jefes que ella hacía de dentista? Matar a un ruiseñor. No, pero Michael, ¿cómo, sabe cómo matar a tu jefe? ¿Cómo matar a tu jefe? Si es que tiene, es la cara tiene de grandes papeles que nos quedó en plan de hostia. Pero bueno, es que resulta que también hace 20 años, 1998, fue el año que apareció el Furby. ¿Qué es el Furby? Esa cosa fea que volvía locos a los críos, que tenía los ojos muy... que era como Sara Carbonell. El Furby de la época. No, ¿te acuerdas el carbonero de 20 el capítulo de los Simpsons? El juguete que hacen con las cigarras. ¡Thank you! Pues eso. Bueno, vale. Daros cuenta que los críos de entonces son los millennials de ahora. Ya. O sea, pero no los vamos a sacar, con lo cual saben los niños de ahora también van a saber lo que son. Pero tiene Bluetooth el nuevo Furby. Pero ojo, que es que también hace 20 años de esto. Para cálmalo. Jordan. Le ha robado Jordan. Bienvenidos al vuelo número 23. Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan. ¡Jordan! ¡Canasta de Michael! ¡Me llamo Michael! ¡Michael Jordan! ¡Como James! ¡James Bond! Este Jordan me suena. Nos odian azul. Pues sí, efectivamente, han pasado ya 20 años desde que Michael Jordan ganó el sexto anillo con los Bulls. ¿Qué caraza tiene ahora Michael Jordan, eh? Hay que verle. Y Rodman, y vamos a ver. Cuando dejas de un deporte como este... Y empiezas a comer chuletones como un animal. No, pero este audio es muchísimo más mítico porque está Andrés Montes. En realidad lo he puesto por eso, porque realmente no tiene nada que ver con lo nuestro. No, es que es Andrés Montes. Es que es Andrés Montes, que para mí es... Tuvo el programa con el mejor título que he oído yo nunca en la historia de la radio. No sabes cuánto te quiero. Y hablabas de deportes. Bueno, pero vamos a ir ya a hablar de cine. Por ejemplo, 1998 fue el año en que salió Algo pasa con Mary. ¡Qué buena! ¡Joder! ¡Qué buena! Y rompió la taquilla, y es de una película que costó 4 duros. Y luego me enteré de lo que era el concepto Sleeper. Película que la haces con 2 duros y que luego... Y que les dan un bombazo, ¿sí? Y luego los Farrelly, pues... Lo que me puede reír yo con Algo pasa con Mary, ¿eh? Ya me ¡Flauta y platillos! Bueno, también fue el año en que se estrenó Salvar al soldado Ryan. Y luego todos queríamos jugar al medalofono. No, pues yo me acuerdo menos. Yo como no soy belicista, que soy un tío de paz. Bueno, es que yo recuerdo, después de ver las primeras escenas de Soldado Ryan, que la vimos juntos. Sí. No la vimos juntos. ¿No? ¿La vimos juntos? Yo fui con una chica. Ah, tú fuiste con una chica. Pues que voy a hacer una... ¡Qué raro eres, tío! Yo voy a hacer una confesión de las gordas. Tú también fuiste con su chica. No he visto Salvar al soldado. Vale, pues tienes que hacer. Yo la he visto a Flapa. Vamos a ver, tengo un problema. ¿No te gusta el cine bélico? A mí el cine bélico me encanta. Entonces, ¿por qué lo has visto? Me gusta el cine bélico clásico. Ah, vale. Pero todo, o sea, ¿cuál es tu problema? Pues eso. Ah, que te gusta el clásico. Que me gusta el clásico y que prefiero verme. Los cañones de Navarone, el 12 del Patíbulo. El desafío de las águilas. Bueno, pero es que además, esta película fue la primera vez en la que el gobierno norteamericano destinó mucho dinero y vidas para tratar de salvar a Matt Damon. Sí, fue la primera, es verdad. Pensad en eso. Bueno, también fue el año de Blade, de Dark City, de Blade. Mulan. Sí. Yo vi Blade gracias a que nos echaron de Halloween H20. Porque la estábamos liando en el cine. Que seguro que entrasteis directamente a la discoteca. El principio. Sí, ahí justo entramos en el principio de Blade con el blue. Hostia, con el blue black. Cuando ya ha empezado. O sea, sí. Ya están en la discoteca con. Bueno, fue el año también del show de Truman, de Blues Brothers 2000, que vete a saber por qué la llamaron 2000 cuando se estrenaron en el 98. Con un niño, además, metió a los Blues Brothers con que llegaba el año 2000, el efecto año 2000, todo era 2000 en aquella época. En los 2000 estaba de moda. También fue el año... Multimedia, como hemos dicho antes. También fue el año que nos engañaron en esa escena traidora de Expediente X enfrente a Tal Futuro, la película de Expediente X. O sea, cuando pensamos que por fin Mulder y Scully iban a resolver la tensión sexual de toda la serie y estaban a punto de besarse en el rellano, llega esa puta abeja... Le pica la Scully y... Luego se besaron en un capítulo de Millennium. Fue el primer beso que tuvieron en... Sí, también. Sí, pero no fue en Expediente X. No, pero fue en Millennium. Bueno. Y fue porque era Navidad y estaban debajo del... Y porque Scully no salía en Californication. ¿Ya me entiendes? Sí, porque si no... Bueno, también fue el año de Locan Stock. Fue el año en el que Titanic arrasó en los Oscars, aunque se estrenó en el 97. También se estrena el rey del mundo. ¿Cómo se vino arriba James Cameron después de aquello, eh? También se estrena El Gran Lebowski y The Ring, pero la original, la japonesa. Qué buena The Ring, la japonesa, ¿verdad, Yo-Yo? Qué buena. Y sobre todo fue el año de este momento dramático. Vamos. Harry él lo hará, no sé. Él nunca fracasa. ¡Ganamos, Gacy! ¡Úsalo! Efectivamente. En el que Bruce Willis dio su vida por salvarnos a todos y que provocó lágrimas en muchos hombres. Sí, sobre todo en los de Puni. Yo también reconozco que cuando esa Ben Affleck diciendo también. No, golpeando el ascensor cuando sube, que este no. ¿Por qué Ben Affleck? Sí, y Bruce Willis no. Pues porque Ben Affleck era joven. Claro. Porque claro. Es amigo de Matt Damon. Televisión. Oh, Dios mío, ¿vale? Qué bonito. En el 98 empezaban Sexo en Nueva York o aquellos maravillosos 70. También Dawson crece, que estamos escuchando su tema principal, y Embrujadas. A mí me gustaba más Michelle Williams que Phoebe Cates. Yo es que no veía a Dawson. Yo veía a Dawson, porque en mi casa era una serie de que se veía en mi casa. Con cuatro hermanas, era una serie que se veía en mi casa. Suficiente que no tiene estrógeno, ¿sabes, Víctor? Y luego también aparecía una serie que parecía una copia de Los Simpson, pero que encontró su propio camino apostando pues, por su propio sentido del humor. Ahora volvemos con ¿Sabes más que una criada hispana? Bien, Larry, dinos, ¿cómo se dirige una criada latina a su jefe si este se llama John Sullivan? A. John o B. Señor Sullivan. Elijo la B. Señor Sullivan. Oh, era una pregunta trampa. Consuelo, ¿cómo le llamaría usted? Señor John. Correcto. Otra pregunta. ¿Está el señor John en casa? No. No, el señor John se ausentó. Padre de familia que tiene ya 20 años, 20 años ya. Y sigue haciendo locuras como estas. Pues sigue haciendo. Ahora creo que la ha dado la doble vuelta. Cada vez más burra. Sí. Eso es una cosa. Creo que se está intentando abandonar a los Simpsons y parece que se llama South Park. Es la serie que anticipó lo de Kevin Spacey. Sí, también. Había un gag en el que salía Stewie desnudo corriendo por un centro comercial diciendo: Dios mío, que alguien me ayude, me he escapado del sótano de Kevin Spacey. Pues, ojo, que a lo mejor ya se sabía algo ahí. Es que es lo que yo llevo diciendo mucho tiempo. Cuando el agua suena. Que saberse sabía, otra cosa es que nadie lo dijera. Bueno, también se estrenaba Felicity, que es otra serie que verían en casa de Víctor. Sí, pero esta yo creo que menos. Porque terminaba con viajes en el tiempo. Y cuando metes fantasía a mis hermanas. Sí, sí, ¿verdad? Cuando es metes cierto. Fantasía luego, a mis hermanas cuando vieron El Señor de los Anillos se preguntaban que por qué unos eran más altos que otros. Luego también se estrenó aquella serie de anime Serial Experiment Line, que era aquella niña creepy que estaba obsesionada con la red. Bueno, espera, y que su final causó traumas a muchísima gente que ve anime. Y muchos japoneses se suicidarían, porque es lo que hace. A mí me causó trauma, no era capaz de ver un puto episodio entero. Hostia puta, alguien la entendió, por favor, a nuestros oyentes. Si alguien entendió la anime, por favor, que nos lo haga saber. Y otra serie que se estrenó en 98 fue El Joven Hércules con Ryan Gosling interpretando una versión adolescente de Kevin Sorbo. Ryan Gosling, sí, señor. No me acordaba de esta mierda. Pero eso sí, aquí también tenía la mirada perdida hacia el horizonte, como solo sabe Ryan Gosling. Solo sabe mirar al horizonte. Dilo, mirada perdida, dilo. Hay un capítulo que creo que está en Netflix de Pesadilla con Ryan Gosling que tendría 14-15 años y ya hace la mirada lánguida, tío. Sí, es acojonante. Y luego ya existía aquello de los universos compartidos. Universos de ficción compartidos, porque llegaba a la televisión Martial Law, que era una serie de Sammo Hung en la que hacía de policía en Estados Unidos, que estaba en el mismo universo que Walker Texas Ranger. Joder, eso no se acordaba. De la parte multiverso, no. Hubo varios crossovers. De la serie sí, porque yo reconozco que soy muy aficionado a las artes marciales. Para la gente, que lo dice. Dice, yo reconozco como si fuese, no sé. Y un pecado capital. Reconozco que las hostias de mentira me gustan. Pero Sammo Hung en aquella serie lo que hacía era pasearse, básicamente. Ahora sí, pero levantaba el brazo y poco más. Sammo Hung no es un don nadie. Ya. Es un tío que empezó trabajando. Bueno, yo no lo conozco. Un Gorderas que salía con Jackie Chan. Empezó a trabajar. Es compañero. Yo creo que la gente ha entendido la definición. Compañero de curso de toda la escuela de circo china en la que aprendió Jackie Chan. Sammo Hung formaba parte de los tres pequeños afortunados. Es decir, Jackie Chan, Yuen Biao y Sammo Hung. Sí. Yo también. Un WhatsApp. Yo bueno. Cuando voy a correo digo, envíame esto. Noticias. Joder, Es que what the fuck? Calla, calla, no, pero que yo lo acabo. Claro, yo lo he escuchado y en este momento el chip me ha cambiado y he dicho: Don Gray, Héctor dice noticias, claro. Empezamos. Y lo ha dicho y he dicho: hostia, hostia. Es una referencia. ¿En qué podcast estoy? A nuestros amigos del podcast Don Gray. Pero es que ellos utilizan como sintonía para las noticias la banda sonora de Green Fandango que aparecía también en 1998. Claro, claro, claro. Me ha volado la mente. También. El juego hipster, este juego. Hablando de videojuegos, también fue el año en el que salió a la venta la Game Boy Color, pero claro, Nintendo estaba a tope con la Nintendo 64 y con esa obra maestra que era The Legend of Zelda Ocarina of Time. Capcom también el juego, el juego que estuvo durante tropocientos mil años, el primero en ¿cómo se llama? En Metacritic, el primero con su famoso 100 y creo que sigue el primero, creo. Perdón, ya estará el Breath of the Wild, supongo, ¿no? Sigue estando el Ocarina. Bueno, Capcom tuvo un buen año también en el 98 porque publicó Resident Evil 2, magnífico. Marvel vs Capcom, magnífico. Rival Schools, magnífico. Ese fino. Y como no podía ser de otra manera, un Street Fighter, el Street Fighter Alpha 3. Magnífico, bueno, magnífico tampoco, todo. Tampoco malo, ¿eh? No, magnífico todo. En PC triunfaban Baldur's Gate, el primero. Primero, Half-Life. Qué grande el Half-Life 1, la barra. Y el 2. ¿Y el 3 qué tal? Bien. Yo llevo mal eso de reírse de los juegos. Sí. Vamos a ver, el 3 va más o menos como la cuenta de Twitter del Cyberpunk. Sí, hostia, qué bueno. Sí. Qué bueno. Vip y locura. Está. Bueno, que sí, que la cuenta, para el que no lo sepa, la cuenta de Twitter del juego Cyberpunk 2077, el videojuego que van a sacar CD Projekt, después de 3-4 años sin tuitear o nada. Finales de 2013 a. Sí, 14. De repente han puesto solo un tweet que dice Vip y ya ha tenido un chorón de retweets y ha puesto a la gente con las orejas. Viagra. Sí, ya está. También salió el Commandos Behind Enemy Lines. El juego que demostró que los españoles sabíamos hacer videojuegos. Sí. Y en PlayStation también le dábamos al sigilo con el Tenchu, que era uno de ninjas, que estaba muy bien. Mejor era el 2. Y con otro título que ya es historia de los videojuegos. Ya solo quedan 18 horas hasta la hora límite. Tiene que darse prisa. Vaya, debe de estar loco para pilotar un Hein con este tiempo. ¿Quién habla? Ah, lo siento, no les he presentado aún. Esta es Mei Ling. Es nuestra especialista visual y de procesamiento de datos. Ella ha diseñado su códec además de su sistema de radar Soliton. Contacte con ella si tiene alguna duda sobre ambos aparatos. Es un placer, Snake. Es todo un honor hablar con una leyenda viva como usted. Metal Gear Solid, que fue el juego que lo cambió Metal todo. Metal Gear Solid, que es como me lo ha puesto a mí este audio. Shadow Moses. Sí. Shadow Moses. Aparte de que este juego nos permitía disfrutar, aparte del sigilo y de estar infiltrados, de largas conversaciones con el códec. Sí, sí. Estás ahí. Un montón, me voy a esconder, que no me vean los soldados, pero mientras voy a hablar de lo humano y lo divino con Mei Ling. A ver qué me cuenta Otacon. Ah, ¿qué película has visto, Otacon? Es que estoy aquí evitando que me pillen. Estaba aquí echando el rato. En las radios del momento, los 40 criminales, como diría Mariscal Romero. Children of Bodom sonaba. No. Sí, por la noche, sí, en aquella época estaba Muniesa por la noche. Es verdad, los domingos por la noche. Rockstar. Además, me acuerdo que yo lo escuchaba y siempre me cazaba con. Joder, este Atleti. Digo, ay, hijo mío, ¿ves? Si es que. Bueno, en 1998 conocimos a esta colegiala que tenía pinta de no haber roto un plato en la vida y luego cantaba que había jugado con nuestro corazón. Y luego lo rompió todo. Britney Spears rompió todos los platos. También fue el año en el que Cher volvía a la palestra y sonaba en todas las pistas del baile con aquel Believe. Con Vocoder, es decir, lo mezcló todo. Dijo, ¿qué tenéis ahí en la mesa de mezclar? Mételo también. Tenemos sonido de rayos también. También triunfaba la viuda de Kurt Cobain. Sí. Kurnilov, ¿qué hizo Kurnilov? Pues con, aquí, pues con su Celebrity Skin, que vamos, si pones 20 Rock FM, pues 20 años después te la ponen 3 o 4 veces al día. Madre mía. Es una mujer que ya hace 20 años parecía que tenía 40. Claro, claro. Sí. Hace 20 años parecía una yonki de 40 y adivina lo que es ahora, una yonki de 40. Que parece una de 60. Claro. Uno más, ¿no? No, ya tiene bastante más. Bueno, también fue el año en el que Madonna pasó de ser la ambición rubia a ser la ambición gótica. Claro. Porque publicó Frozen, no confundir con la princesa Elsa. Se tiñó el pelo de negro, y de lejos la confundías con Björk en un día oscuro. Es que era la época en la que decidió que iba a ser como David Bowie, que cada disco lo iba a ser diferente al anterior. No quiero repetirme. Y hacía un disco que era diferente al anterior que había hecho. yo siempre que escucho esto me retrotraigo a mi adolescencia y digo, qué feliz era. Todo el día ahí pelándome la banana y sin preocupaciones. Un, tener dos, que pagar cosas jugando a la consola. No te adelantes, Víctor. Un, dos, tres. Fue el año en el que descubrimos que Offspring se había encontrado en español, pero solo hasta 6. Hasta 6. Pero decía 6, no decía 6, decía 6. Y contaba 5 dos veces. Sí. También este año salió Intergalactic de los Beastie Boys con un vídeo súper cachondo que homenajeaba las películas de monstruos, los kaijus japoneses. Queda brutal. Y luego, el 98 fue el año en el que Marilyn Manson volvía a sacar disco. Marilyn Manson. Mechanical Animals. Ese que salía en la portada que decía, pero que, Marilyn, ahí te faltan cosas y te sobran cosas. Sí, sí. ¿No? Aparte, este disco tenía muchísima expectación porque... Cuento menos costillas en ese lado. El Antichrist Superstar había sido un melocotonazo en todo el mundo. Sí, sí. En este estaba la versión del Sweet Dreams, aquella mal rollada. No, ese es el primero. No, pero en este disco había una canción que escuchamos hasta la saciedad. Que voy a por Big Pack. ¿No? Que voy a por pipas, The Beautiful People, ese era del Antichrist. Esta es Rock is Dead, pero la escuchamos hasta la saciedad, no por culpa del disco, sino porque apareció en la banda sonora de Matrix, que salió un año después, en 1999. Sí, es que el 99 luego ya viene. También es para hacerle una recopilación al 99. Efectivamente, porque el año que viene va a ser Matrix la que cumpla 20 años y algunos nos vamos a sentir un poquito más viejos, porque hace nada nos estábamos quejando del abuso, del uso y abuso del tiempo bala en todas partes. Animatrix, Dios mío, qué juego. Menos. No, el juego no, el juego, el Animatrix. ¿Cómo se llama? Enter the Matrix. Enter era el juego. No, malísimo. Madre mía, qué dolor de ojos. Yo quería jugar con Neo, no quería jugar con gente random. Peñita, ¿qué pasa, chavales? ¿Tenéis un euro o algo para mí, para comer? Mira, mira, no te preocupes. Hacemos una cosa. Tú me lees esto, ¿vale? No. Mientras lo grabamos y te compro, vamos, te invito a comer, no te preocupes. Yo quiero el bocata de jamón y queso, ¿eh? Sí, con doble de queso. Vale, yo te lo leo. Espera, espera, que le doy aquí al botón de grabar. ¿Cuál es mi cámara? Esto es para un podcast. Ah, vale. A ver, joven. Sí. ¿Cuál es nuestra dirección de Twitter? ¿Pero esto qué es? ¿Es una con un círculo, muchacho? No, es una arroba. Yo no he robado nada, ¿eh? A mí no. Empezamos por esa muy mal derrotero. Que no, que se llama así, arroba. Ah. Esa letra se llama arroba. Arroba casa de mi bro, el Twitter. Muy bien, muy bien. ¿Y dónde nos pueden encontrar en nuestro blog? La casa de mi hermano .wordpress.com. ¿Con quién? Yo aquí no has puesto nada. Aquí os falta algo, ¿eh? ¿Junto con quién? Nada, déjalo, no pasa nada. ¿Eh? ¿Y cuál es nuestra dirección de correo electrónico? El mail, dice. Sí. La casa de mi hermano podcast@gmail.com con otro. ¿Y de dónde nos pueden encontrar, además, en todos estos sitios? Pues, en Ivón, en iTunes y debajo de este puente, que es donde yo vivo, con mi canario, el Jimmy. ¿Pero si es una esponja? No, Jimmy... ¡Canta! Déjalo, chaval. Bueno, ha quedado muy bien. ¿Cómo te llamas? A mí me dicen el Polito. Dicen así. ¿De Polito, no? No, de Polito. Si coma, no. Vivo en este barrio muchos años. Váyatela. No le pasa nada a su reproductor. Ni al móvil, ni al MP3, ni al ordenador, ni... No trate de ajustar el sonido ahora. La transmisión está bajo nuestro control. Bueno, tampoco te flipes, ¿no? Controlamos los agudos y los graves. ¿Cómo flipa todo esto, colega? Controlaremos todo lo que oigan en este podcast. Están a punto de experimentar el asombro y el misterio que llegan desde lo más profundo de la mente, porque en la casa de mi hermano estamos... A tope con el misterio, ¿que no? Pues sí, estamos ya en A Tope con el Misterio, la sección en la que Víctor nos cuenta cosas misteriosas para aprovechar la colección de libros que tiene de cuando era súper fan de Iker Jiménez. Bueno, sí, básicamente sí. Básicamente sí. ¿Cómo me golpeó en la patata el cabrón? Hijo puta, lo que hiciste no se hace. Que dejó la radio. ¿Dejó la radio? Dejó la puta ser. Dejó la radio porque quiero centrarme en mi familia. 2 meses después, hago un programa en Mediaset. Bienvenidos a Mundo Iker. Hijo de puta. ¿Cómo jugó con los sentimientos? Espera, lo mejor de... No fue... A Podium, ¿qué va a ser? Dijo, el cabrón dijo... que si queréis verlo, solamente tendréis que venir aquí a Audioset a escucharlo. Y entonces la gente dijo, ¿y por qué no está en iVoox? ¿Y por qué no está en iVoox? ¿Y por qué no está en iVoox? Y tuvo que ponerlo en iVoox. Por cierto, déjame que diga una cosa. Porque todo el mundo está en iVoox. Déjame que diga una cosa. Elías ya ha venido. Lo que pasa que, como está hablando él a lo lejos, pensando que tiene un micro de solapa, sí, él piensa que le oís. Que es el solo, puto, piensa que es el claro, puto amo. Solo escucháis un balbuceo de Elías allí al fondo diciendo, sí, no sé qué. Y que me había mucho de lo de siempre. Bueno, pues, ¿de qué nos hablas hoy, Víctor? Bueno, pues, sentaos aquí a la hoguera del. Bajamos la luz, encendemos el flexo en la hoguera del misterio. No apaguen la luz, que se va. ¿Por qué encendemos el flexo en la hoguera del misterio? Yo qué sé. Te han dicho bajamos la luz. Una cosa, en esta casa se puede hacer. ¿Qué queréis? Vamos a encender. Prefiero hoguera porque hace frío. Vale, pues nos ponemos en la hoguera alrededor. Troleemos esto. Vamos a contar historias. En la época en la que vivimos, cuando sucede algo trágico, como con adolescentes de por medio, se suelen buscar responsables o culpables entre los videojuegos y las redes sociales. Pero hace algunas décadas, estos puestos estaban ocupados por la música y los juegos de rol. En este país el rol fue marcado para siempre la madrugada del 30 de abril de 1994, cuando dos chavales asesinaron a un pobre hombre que estaba esperando el autobús, movidos por un juego de rol que ellos habían inventado. Años después, en el juicio, Javier Rosado, que era el principal autor de los hechos, dijo que los juegos no tenían absolutamente nada que ver con lo que él hizo. Pero el estigma dejó un estigma imborrable en la mente de los españoles sobre lo que era el rol. Sin embargo, el caso del que vamos a hablar ocurrió muchísimo antes que este caso y ocurrió en Estados Unidos. Y fue el caso que abrió la caja de Pandora de la demonización de los juegos de rol, con una cobertura mediática considerable que incluso inspiraría dos novelas y una película para televisión. Corría el año 1979. Hacía apenas dos años TSR había lanzado Advanced Dungeons and Dragons y en agosto de ese año publicaría Dungeon Master Guide, que sería el tercer y último libro de la colección sobre AD&D. Aquel novedoso juego fue una sensación desde su lanzamiento, creando una fructífera industria que llegaría a recaudar hasta 8 millones y medio de dólares en 1980. James Dallad Edbert III era un muchacho prodigio. Con tan solo 16 años ya era estudiante de informática en la Universidad del Estado de Michigan. Era un muchacho brillante, pero con dificultades para hacer amigos, bastante depresivo y, según se decía el reporte de la policía, podría ser homosexual y drogadicto. Además, lo tenía todo. ¿O para qué era? Los 80, los 80. Lo tenía todo, sí, todo justo. Además, le faltaba el SIDA. No, le faltaba una cosa, que es que como la mayoría de los chavales de aquella época, jugaba a Dungeons and Dragons. El 15 de agosto de 1979, Dallas desaparece de la residencia de estudiantes Case Hall y el periódico universitario de Michigan publica su desaparición. En su cuarto de la residencia deja en el corcho una nota de suicidio sujeta con chinchetas puestas de una forma geométrica muy peculiar y con material de juego Dungeons and Dragons en su escritorio. Los padres del muchacho contratan al investigador William Deere, encargado de investigar la desaparición de su hijo. Y fue precisamente el investigador Deere quien relacionó los elementos encontrados en el cuarto de Hedberg, las chinchetas puestas de la peculiar forma y los manuales de Dungeons, que podría... como causas de la desaparición del muchacho. En este punto vamos a aclarar una cosa. Además de Dungeons and Dragons, también era muy popular en aquella época una cosa que se llama LARP, L-A-R-P, que es Live Action Role in Play, que es básicamente jugar al rol en vivo. Es una variante de D&D o cualquier otro juego de rol, pero en lugar de jugarse en una mesa con figuritas en torno a un mapa tirando dados, se caracteriza porque se juega caracterizando tú el personaje que interpretas y un escenario real, que bien podría ser un bosque, una casa abandonada, una cueva o los conductos de ventilación de la universidad. Deere intuyó que las chinchetas podrían conformar un mapa y comenzó a investigar el campus, descubriendo que efectivamente las chinchetas se correspondían a elementos de la intrincada red de túneles de ventilación de la universidad. Ante esta evidencia, la posición más lógica habría sido sospechar que Dallas había ido a los túneles de ventilación a buscar algún lugar tranquilo para suicidarse. Sin embargo, el detective de la familia les dijo a los medios de comunicación que el muchacho estaba mapeando y jugando a Dungeons and Dragons. Claro, luego yo cuando hago además digo que alguien se encarga de hacer el mapa. ¿Ves? Pues este lo hizo a lo bestia. Vale. Dallas efectivamente había entrado en los túneles de ventilación de la universidad cargado con somníferos y con la intención de suicidarse. Esa era la realidad. Pero la dosis no fue lo suficiente para matarlo y al despertar decidió huir de la universidad, yendo de casa en casa de amigos y conocidos durante semanas, para terminar finalmente en Nueva Orleans, donde volvió a intentar suicidarse. No fue hasta llegar a Morrigan City que Dallas contactó directamente con el detective Deere, que le explicó todo lo ocurrido y le pidió que no contara nada por no avergonzar a sus padres, lo cual tiene bastante sentido considerando que se trataba del detective precisamente de la familia y que era el tercero de una dinastía, porque se llamaba no sé qué, no sé cuánto, William Dear III. Ya ves. Vale, el problema fue que tanto la familia como el detective habían desviado la intención del tema del suicidio hacia que el chaval era jugador de Dungeons and Dragons. Le había echado la culpa de todo al juego de rol. En septiembre de 1979, el detective Dear deja a Dallas en la casa de su tío, el doctor Marvin Gross, y guarda en secreto lo que ocurrió, es decir, el hecho de que se fue a suicidarse, probablemente para evitar un escándalo a la familia. Sin embargo, para la opinión pública, James Dallas Edward III era el muchacho que se había adentrado en los túneles de ventilación de la facultad jugando a Dungeons and Dragons y se había perdido sin que nadie pudiese encontrarlo. Es decir, daba igual que el chaval quisiese suicidarse. Para todo el mundo, eso le sudaba, era el chaval que se había perdido jugando. El rollo de que a lo mejor socialmente no estuviera aceptado que fuera homosexual. Nada, era cosas, el hecho, estaba jugando a rol. No fue hasta un año después de su desaparición, el 17 de agosto del 80, cuando Dallas vuelve a ser noticia. Pero en esta ocasión, una noticia trágica, pues la noticia nos cuenta de que esta vez había muerto el día anterior, a causa de un disparo que presuntamente se había autoinfligido. Este trágico final debería haber sido el punto final del caso, pero tanto el detective Dear como los padres se negaron a hacer declaraciones y explicar los detalles de lo que realmente ocurrió, fomentando más la historia de que el chaval estaba influenciado por los juegos de rol y que había desaparecido. Con todo lo misterioso, con tanto al margen para la especulación, las teorías y las conjeturas, el caso de Dallas Edward disparó la imaginación de mucha gente. Entre ellos se encontraban un par de autores que encontraron inspiración en este suceso, que tanto interés estaba despertando en la opinión pública. Así, en el 80, Ronald Yates escribe el libro Maze and Monsters y John Coyle escribió un libro llamado Hot Goblin. Tanto en Maze and Monsters como en Hot Goblin tratan sobre un adolescente que parece volverse loco a causa de su obsesión por los juegos de rol. Y en ambos casos, los dos protagonistas han perdido a alguien importante en su vida. Un hermano en la novela Maze and Monsters y el padre en la novela Hot Goblin. Sin embargo, a pesar de que la idea parezca ser la misma, lo cierto es que el enfoque es completamente distinto. Mientras que Hot Goblin es un thriller en el que busca asustar al lector con esa delgada fina línea que divide lo que es la realidad de la fantasía, Maze and Monsters no deja de ser una historia en la cual son los padres del protagonista es una historia en la que simplemente juega con los temores de los padres americanos, a los cuales les advierte los peligros que corren sus hijos si están jugando a juegos tipo Dungeons and Dragons y similares, si juegan a juegos de rol. En 1982, Maze and Monsters se adapta a una película para televisión que es la que todos conocemos porque es la que está protagonizada por Tom Hanks, que es una de las muy primeras películas de Tom Hanks, con muy muy joven el actor. Esta película en inglés se llama precisamente Maze and Monsters, que aquí en español se tradujo como Monstruos y Laberintos, una traducción literal de la película. Hacemos lo que nos sale de la polla y ponemos el título que nos da la gana y otras veces. Pero esto tiene tal cual. Esto tiene un detalle, porque aunque tanto la novela como la película se llaman Maze and Monsters por cuestiones de copyright, por no poderla llamar Dungeons and Dragons, ahí en Estados Unidos, aquí en España no hay ningún reparo a que durante toda la película se dice que se está jugando a Dungeons and Dragones y mazmorras. ¿Vale? Finalmente, en 1984, el detective William Dear publicó él mismo una novela que se llama The Dungeon Master, en la que explica todo lo ocurrido con pelos y detalles de lo que pasó en realidad. El hecho de que era un chaval problemático, que no se supo sociabilizar con sus compañeros y que en realidad intentó suicidarse, pero ya era demasiado tarde y los juegos de rol eran un peligro para la sociedad. Pues como ahora mismo, claro. Claro, míranos a nosotros. Fíjate, pues empiezas jugando al rol y ¿cómo acabas? Haciendo podcast. Tengo antecedentes de puta. Ahí, claro. Luego, a raíz de esto, empezaron a salir noticias, sobre todo por aquella época, 85, 83, 85, de periódicos universitarios en los que tú veías que periódicamente alguien había desaparecido jugando al rol en el bosque cercano o en los sótanos de la Universidad de Chicago o que una chica había aparecido muerta vestida con una túnica y un extraño símbolo. Es casi también, es la época anterior, se había pasado todo lo de los los supuestos casos de satanismo que había en Estados Unidos, con que chavales que le decían a los psicólogos, no, es que mi padre me llevaba a una habitación y allí me tocaba y había gente cantando con túnicas. Entonces era algo así como, se empezó a mezclar un, se mezcló todo, veníamos de la década anterior. La masonería con el error. Y entonces... Costó muchísimo el separar el rol. De hecho, el caso del asesino del rol lo tenemos aquí en España, que costó años. Hombre, ¿qué me vas a contar ahí? ¿Qué nos vas a contar? ¿Qué no, nos vamos es a más, a nosotros, para putearnos en el instituto, un grupo de gilipollas le dijeron a un profesor que le teníamos de objetivo en nuestro juego de rol. Qué buena. Y nos dijo el profesor que iba a ir a la policía. Y digo, pues vaya usted. Adelante, caballero. Vaya usted. ¿Nosotros qué vamos a hacer? No tenemos nada. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Tirar dados en la cabeza? Sí. Pues a mí me lo dice y digo, pues ahora sí que estamos con líos, normal. Bueno, pues hacemos un descanso musical. Enseguida volvemos ya con nuestra charla de rol. Ya tenemos aquí a nuestros invitados. Y claro, en un programa tan rolero como este, pues hay que recurrir a los bardos. A los bardos inmortales que ambientan nuestras partidas. Las tres pelis todas seguidas, con los extras en inglés y en la versión extendida. Una cinta TDK de 90 en mi Walkman. Por un lado están los New y en el otro los Blind Guardian. Quiero ser tu elfo juglar y tú que seas mi elfa. Junto a la hoguera te enseño a tocar, pon tus labios de fresa en mi flauta. Soy el bardo bastardo, alegre y bigardo que canta el amor. Huele al canfor. El mercado medieval por fin ha llegado al barrio. Momento pa' llevar mis mallas de Richie Blackmore. Solo me gustan las leyes de receta campesina y me hace mucha ilusión cuando viene Pegatina. Ven amigo al bosque encantado y te invito a unas grosellas. Salta desnudo, desata tu amor, pues las cabras se vuelven doncellas. Soy el bardo bastardo, alegre y bigardo que canta el amor. Soy el bardo bastardo y llevo un miel de castor. Soy el bardo bastardo, el culo me parto bebiendo hidromiel. escuchar al gran Reno Renardo, que por cierto, yo tengo unos amigos que viven en Bilbao y hay uno que dice, joder, a veces que me lo encuentro por ahí llevando al niño al parque, al del sí. Reno, y parece una persona normal, claro. Y no un músico que canta estas cosas. En fin. El Chibi también parece una persona normal. Sí, él le conocí hace tiempo. Bueno, no parece tan. Le conocí en persona y no parece tan normal. Claro, pero quiero decir, pero no sí. Parece lo que canta. Sí, o sea, eso es verdad. Pero buena gente, el Chibi. Bueno, va. Que digo, como dijimos al principio, vamos a hablar de juegos de rol, de los de toda la vida, de los de dados, lápiz y papel. Tenemos dados por aquí, por favor, que rueden y suenen. También es cierto que como todos los hobbies se han ido evolucionando y eso de lo de rol del lápiz y papel, parece ser que ahí también nos hemos modernizado, pero ya hablaremos de eso. No adelantemos acontecimiento, vamos a hablar de rol pues con todos los que estamos aquí. Sigue Jojo, Víctor sigue por aquí, pero se va a ir dentro de nada porque ha quedado con una chavala de 60 años que ya he está quedado más... con mi familia para celebrar mi cumpleaños. ¿Tu sí. madre qué edad tiene? Mi madre, pero bueno, sí está. ¿Ves? Es una chavala. ¿Ves? ¿Habrá... Has quedado con los encima compañeros de chavala, pero habrá más gente. Tendré tres cuñados súper guays y súper simpáticos. Va a pillar más herencia Michael que tú. Seguramente. Es posible. No, pero joder, ¿qué te pasa con tus cuñados? Porque voten a Ciudadanos ya. Y son del Madrid, es que lo tienen todos los gilipollas. Bueno, ha venido Elías. Mira, también. Mira, es que yo voto a Podemos. Ha venido Elías y se acaba de levantar. Pues muy bien. Hola, Elías. Elías, te van a saludar. He dicho hola. En fin, bueno, y el que está aquí, por ejemplo, es José Manuel Palacios, que ha subido de nivel y ya no es el señor Panda. Ahora es el fantástico señor Panda. Ese soy yo, aquí estoy. Muy buenas. Bueno, Panda ya estuvo con nosotros, no sé si os acordaréis, en tiempos primigenios, durante los primeros programas, para hablar del estado del rol como industria, como afición. Él forma parte de Pandapon Studios, donde ha publicado junto a la ilustradora Elena Bermejo juegos como Héroes, Guardianes del Pandemonio, también el manga Otacos y Mazmorras. Qué buena chica y qué bien dibuja Elena, Panda, ¿verdad? Ya te digo. No puedes decir lo contrario, si no duermes en el sofá. No, Elena, la verdad es que es una curranta, trabaja muchísimo y la verdad es que no para. Aparte que se autopublica, tiene sí. muchísimos cómics autopublicados y demás, pero bueno, a nivel de rol, bueno, te ha publicado también cositas para Ryutama, un par de juegos en Estados Unidos, también les he hecho ilustraciones, así que una currenta. Buscarla por Twitter, @camapon, que de verdad que merece la pena. Bueno, Panda también forma parte del equipo de la editorial Holocubierta, entre muchas otras cosas. ¿Qué es lo último que has publicado? Ostras, espérate, pues yo creo que Guardianes de Pandemonio. Yo creo que Guardianes de Pandemonio, que fue en diciembre de 2016. Es verdad que lo publica también lo que pasa es que tengo como 6 cosas pendientes de salir. Si me estás escuchando esto, Ismael, que es mi editor, tío, sí. Ponte las pilas, macho. Estamos a 13 de enero. Oh, cariño, no, tenemos mucho retraso, pero tengo varios títulos pendientes de salir. Dos aventuras de la marca del Este, un suplemento de mi juego First Contact X-Corps y otra aventura para Leyendas de la Marca que acaba de salir, que también está hecha, y una pantalla de Guardianes de Pandemonio. O sea, bueno, okay. Trabajo no falta. Sí, no, está no. Muy bien que digas lo de que tienes mucho retraso porque has venido al podcast indicado. Sí, por eso. Aquí todos somos fans de Matt Damon. Bueno, y en el otro lado del espectro, el de la afición exclusivamente, porque obviamente Panda, aparte de jugador de rol, nos puede contar la imagen de la industria, por un lado, pero desde en el otro lado, que es el exclusivamente la afición, tenemos a Esther Zanón. ¿Cómo me mola lo de Zanón? Buenas. Me recuerda a los faros. En el trabajo me han llamado Zanondorf. Zanondorf. Ya me lo he puesto de tag. Bueno, ella es rolera, es miembro y expresidenta de la Asociación Númenor, que es una asociación cultural, o lo que es lo mismo, asociación de frikis que se suelen montar sí. en las universidades. No le llamamos asociación de rol porque lo del asesino del rol. Claro, porque queda feo. Y amiga de todos los... De la media puta vida. Efectivamente. Y luego aparte, porque es que formaba parte de un club de rol que hubo en San Fermín, que se llamaba Jamunatra. No me digas. No, sí, escuchaba. ¡Qué sorpresa! Eran magníficos jugadores todos. Y muy guapos todos. Todos. Pero había un rol de Uni que era un liante. Buah, ese es el peor. Buah. Gracias a Dios nos libramos de él. Sí. Y bueno, los oyentes conoceréis a Esther porque cuando leemos los mensajes de los oyentes pues siempre hay alguno de @esta mujer. Bueno, pues esta mujer es Esther. Esta mujer. ¿Qué haríamos nosotros sin ti, Esther? En serio. Y también es redactora de la web Frikis Reconocidos, o eras, porque yo cuando entro no veo ya mucha actividad. Ya, es que es lo que tiene que trabajar. La vida de adulto. No doy para más. Puta vida de adulto. Pero sí, hacia anime, sobre todo. Bueno, pues yo creo que para comenzar un poco esta tertulia vamos a ir a por el tema más básico de todos. Es ¿cómo fue vuestra primera vez? Por ejemplo, empiezo por ti. Con velas. Este, vuestra primera vez jugando al rol. Lo otro lo con vamos velas. A reservar para una pues, para otro tipo de programa. Pues fue así. muy pronto, porque mi hermano... ¡Pero qué cerda! Pero, o sea, ¿de qué estamos hablando? Perdón, no. Calla. ¡Claro que sí, guapi! No, en serio, tu primera vez jugando al rol y ¿con qué juego? Dragonlance de AD&D Segunda, mastereaba a mi hermano, que él estaba en la adolescencia, fue en el pueblo donde veraneábamos, que éramos como 12 chavales, y tenían los chicos más mayores, que eran 3 o 4, jugaban a Dragonlance, y al final las tías también nos quisimos meter, y acabó mi hermano, pues eso, mastereando para 12, y yo tenía 9 años, y llevaba un Kender. Suena como uno de esos amores de verano que luego va más. Sí. Totalmente, totalmente. Tell me more, tell me. Yo tenía 9 años y llevaba un Kender. Sí, y acabé detrás de un dragón rojo insultándole por la espalda. Eso es muy típico de Kender, ¿eh? Hay que decirlo. Y muy típico de los amores de verano. Sí. Y muy típico de mí también. Panda, tú. Yo empecé a jugar en el cole con 11 años. Cuando un compañero del colegio que se llamaba Rugger, nosotros en el cole ninguno entendíamos mucho acerca de catalán y demás, le llamamos Roger y nos quedamos tan anchos. Entonces aquí él sí tenía un trauma porque le llamamos Roger siempre, pobre hombre. Era Rugger, vino con unas fotocopias de lo que era la caja roja de Dalmau. Y claro, nos quedamos flipados, pero nosotros estábamos todo el puñetero día jugando ya al Giroquest y se nos quedaba como muy pequeño. Estábamos siempre diciendo, joder, si esto tuviera un tablero con un bosque. Y cuando este tío llega y nos dice que no nos hacía falta el tablero del bosque ni nada por el estilo, como que nos explotó la cabeza. Ahora mismo habría que poner el gif este de fue como una revelación. Y a partir de entonces, vamos, nos flipamos e hicimos un pequeño grupo de compañeros de cole. Y desde entonces... Joder, ¿cuántos habéis empezado por influencias terranobles? O sea, este por ejemplo ha empezado por su hermano Puni, me consta que también empezó por su hermano también. Pero por ejemplo, tú, yo por influencia externa de vosotros, hijos de puta. Claro, no va a ser porque yo no nosotros dos somos del grupo de damnificados. Claro, sí. Como la pesca de arrastre, ¿sabes? Pues tienes que yo era un niño ya que venía de ser un niño con bullying en el colegio, no encajaba muy bien los sitios donde me iba, estas cosas. Doy con que por un tema de videojuegos y tal, con una gente que al final resulta que van a ser mis amigos de por vida, ¿sabes? Y me dicen, ah, pues juegos al rol, ah, pues vete. Y aparecía allí un día y la gente pues decía, ¿quién es este chaval? ¿Sabes? Yo me movía poco y tal, y empecé a jugar, vamos, básicamente en el extraordinario club de rol de San Fermín y Jamonatra. ¿Nadie empezó en jornadas? Magnífico. No, yo no. Fíjate, yo sí. Eso fue mi primera vez. Oh, qué bonito. Mi primera vez fue en Ponferrada. Fue un gambán. Tu primera. fue un bucaque de rol. No, fue. Bueno, en Ponferrada, siempre que son las fiestas, montan algo que se llama Ciudad Mágica. En realidad no deja de ser un montón de actividades para críos y adolescentes. La chavalada. Y claro, pues fue a lo mejor en el año, pues, el 89 o el 90. Y yo estaba por allí, pues fíjate, yo estaba pendiente de enterarme cómo funcionaba la radio, que había unos talleres de radio, o sea, para esos polvos, estos lodos, efectivamente. Y resulta que descubrí algo que no, es que somos un club de rol y tal, ¿te quieres echar una partida? Digo, bueno, venga, vale, ¿esto de qué va? Pues y me lo explicaron y ahí estuve jugando una partida al Señor de los Anillos, que no tenía ni puta idea de qué era eso del Señor de los Anillos. ¡Señor de las tablillas! El Señor de las tablillas, claro. No, pero hicieron una partida muy, muy sencillota. Era para gente que no sabíamos qué era eso de los juegos de rol. Y claro, no tuvimos que estar mirando tablas constantemente, que era lo que tenía el sistema del Señor de los Anillos, de RollQuest. Te cogen así virgen y te empiezan a meter directamente a base de ¡toma la tabla de crítico! Hicieron una película, se llama 50 sombras de Grey. Bueno, pues yo tengo la interpretación, toma. Eso es, eso. Que mi primera experiencia fue también con el Señor de los Anillos. Yo es que jugué muchos años durante. Yo no, yo fue pues al poco de empezar el instituto, coincidió con cambio de domicilio de parte de la familia, nuevos vecinos, y entre esos vecinos pues había un chaval más o menos de mi edad, el hermano tenía 2 o 3 años más, ya estaba en la universidad, y tenía el libro del Señor de los Anillos, y una tarde en vez de quedar y jugar al FIFA como locos en el ordenador, bueno, pues nos pusimos a jugar al Señor de los Anillos. Y de ahí ya, pues nada, un club de rol que lo mismo algunos conocéis de los que nos escuchan, y Conclave, que estaba en Argüelles. Era un bar. Era un bar. Y club era de rol también. Sí, sí, sí. Yo lo he dirigido ayer en jornadas, en Conclave. Es posible que entonces hayas dirigido a Puni y a este maleante también. Que lo llevaban José y Manel, que luego montaron el laberinto. Que luego el laberinto pues acabó, ¿no? Y de allí ya, pues eso también a Hamunaptra, ¿no? El alcohol nos juntó y el rol nos unió. Para el que no lo conozca, el laberinto fue un bar muy mítico aquí en Madrid, en la calle San Mateo, donde la gente podía ir a tomarse sus copas, a tomarse su sándwich, pero sobre todo a jugar al rol y a juegos de mesa. De hecho, de allí salió una muy mítica liga de Blood Bowl también, entre muchas otras cosas. Pasa que, bueno, al final, pues, como suele ocurrir con este tipo de negocios, la gente iba, estaba con su Coca-Cola toda la tarde y toda la tarde jugando. Claro. Allí podías organizarte tu partida, podíamos ir nosotros como estamos ahora, y coger nuestras bebidas y acoplarnos una mesa. O yo, por ejemplo, cuando estaba allí, cuando iba al conclave, los másteres, ella jugaba en el universo, en aquel caso era vampiro, en el mundo que tenían ellos creado, que dentro de todos los grupos, además había varios grupos de vampiro, que tenías tus horas establecidas de juego, tenías varios, había por juegos, o sea, había varios grupos y cada uno con su universo, donde en algún momento... todo tenía una cosa que era pionera, que yo la vi allí y luego desapareció, y luego bueno, se ha mencionado varias veces en las redes sociales, pero es un tema que genera mucha polémica, que tenían un sistema por el cual tú pagabas una cuota para estar en una campaña viva y te aseguraban de que ibas a tener ahí un máster de X horas al mes y demás. Y es una cosa que se hizo en aquella época y que tú menciónalo en las redes sociales de pasada, y es un flame asegurado. ¡Que cobraban por dirigir a rol! ¡Wow! Pero es que dirigir... Por su tiempo cobran. Sí, lo mismo me acuerdo mal, pero creo. Era una especie de bono de socio. Correcto. Porque tenías otro precio en las bebidas. Tenías a tu disposición todos los manuales de rol que tenían allí. O sea, tú podías ir allí a leer, simplemente. Que coño, que todos sabemos que siempre ha sido un poco difícil a lo mejor hacer un grupo de jugadores. Sí, te ofrecían una. Y tú decías, básicamente un servicio. Era una red social dedicada exclusivamente a juntar a la gente. Para hacer puedes preparar tu pizza en casa, pero también puedes pagar para que la traigan. Pero en Vampiro tenemos estos grupos. Yo, por ejemplo, jugaba los viernes a las 4 de la tarde, de 4 a 8. Yo salía del instituto corriendo, me iba a estar güeyes, comía o no. Anda que no comí veces el chino aquel de al lado de los bajos. Me iba a jugar mi partida y luego ya me quedaba por los bajos tranquilamente haciendo el moñas hasta la hora de salir. Y sobre todo una cosa que tenía era el asegurarte el grupo de juego, tus partidas, salvo causas de fuerza mayor, te asegurabas tus 4 horas semanales normalmente, tu bebida a un precio un poco más, un poco rebajado, y para mí lo más considerable en ese caso, el acceso a la biblioteca del club de rol. Que hay que reconocer que para el localito que tenían, en aquellas dos estanterías están muy servidas de material, o sea, porque tenías ahí cosas de D&D a cansarte, de vampiro para cansarte. Pues tenían buena sintonía, y creo recordar que tenían buena sintonía con gente de la factoría, y sí que se organizaban allí alguna vez. A mí me suena que había eventos. Yo de eso no, pero yo recuerdo. Yo recuerdo comprar revistas con publicidad de la factoría de ideas, no sé qué. Incluso fiestas anuales de mi primera partida de Paranoia, y una de las más divertidas, fue allí una fiesta de aniversario de verano de. Ah, pues esto lleva abierto no sé cuánto tiempo. Acabamos 30 en la calle jugando al corro de la patata. Porque la computadora dijo que era lo que había que hacer. Paranoia. Una de las cosas que tenía además esa gente era un universo compartido. O sea, había, por ejemplo, en partidas de Dungeons and Dragons, había distintos masters, pero todos jugaban, y distintos grupos, pero todos jugaban en ese mismo universo. De forma que lo que hacía un grupo podía tener consecuencias para el otro o para el mundo en el que estaban jugando, y aquello estaba muy bien porque tenían una cohesión entre todos los masters. Una buena idea. Estaba muy bien. Me acuerdo crear un multiverso. Jugar vampiro también es porque aquello se estaba, creo que coincidió con, iba a coincidir con un cambio de edición Con lo cual, aquello iba a una catarsis acojonante de terceras generaciones, primeras generaciones, demonios, todo un mundo de Niversa y todo, el mundo de tinieblas. Y lo más gordo, levantándose porque viene el fin del mundo. Ah, sí, con el último este que era de los zombies, porque los muertos empezaban a revivir. Los últimos suplementos. No me acuerdo, yo dejé de jugar antes de los dragones. Es que el mundo. Hiciste bien. El mundo de Vampiro la Mascarada en general, todo este tipo. Porque luego vienen los dragones zombies y. Da para programa. Sí, sí, da para otro podcast. Pero es que recuerdo cuando eso pasó, la factoría liquidaba todo el stock y entonces podías comprarte los manuales a 15 pavos. Sí, y eran unos que tenían un agujerito en una esquinita. Que era esto, que son extraño salvados. Que aún sigan apareciendo esos materiales cada cierto tiempo. Aparecen misteriosamente en un almacén nuevos, precintados, con impresión digital, que en aquella época no había, y se sigue viendo. Es muy extraño. Pero es un misterio. Oye, ahora que estamos hablando de esto de universos compartidos y campañas, ¿vosotros de qué sois más? ¿De crear tu personaje y jugar una campaña durante años? 10 años, por ejemplo. Por ejemplo. ¿Seguir con los mismos personajes, mamá? No, son otros. Creo que son sus nietos ahora. Sí. Pero casi. O el ir jugando a distintos juegos y sobre todo lo que llaman one shot, o sea, partidas de una tarde como mucho dos, con personajes pregenerados. No sé, ¿cuál les gusta más, por ejemplo? Panda. Yo empecé con campañas muy largas cuando era más joven y tenía más tiempo, y hacíamos campañas larguísimas de varios años. Lo que pasa es que ahora mismo imposible. Ahora mismo, además, con el rollo de estar trabajando con la editorial, con lo cubierta, es que la mayor parte de mis partidas de rol son one shots que dirijo en jornadas, muchas veces para hacer demostraciones de los juegos de la editorial. Entonces no me dejan tampoco mucho tiempo de hacer campañas largas, pero a mí me gustan más, disfruto mucho más con la historia de los personajes a lo largo del tiempo, las batallitas, las anécdotas, joder, los enemigos recurrentes, estos que los matas, los pasas por la batidora y vuelven, los bombardean nuclearmente y vuelven. O sea, eso, joder, eso es mítico, y he jugado muchas muy largas y... Vamos, yo creo que como todos aquí en la mesa, pues tienes tu recuerdo de tus personajes más queridos y más odiados, y es una cosa de las que más echo de menos, fíjate. Nosotros tuvimos un enemigo recurrente que a mí me produjo pesadillas. Mira, Víctor, dime, a mí se me oye, si yo no hace falta que se me acerque, bueno, a mí se me oye de cualquier lado. No pasa nada, no con el micrófono. No, que digo que nosotros tuvimos un personaje que nos produjo pesadillas, aquel pelirrojo con la cicatriz en la cara. Cierto, Hartos de Azabache. Hartos de Azabache. Hostia, yo tuve pesadillas. Hartos de Azabache. Tuve pesadillas yo tuve pesadillas con ese personaje, lo puedo asegurar. Sí, era el típico. Era eso, lo que tú decías. Lo matábamos y volvía, porque es inmortal. Lo matábamos y volvía. A mí me resultan más graciosos los que a lo mejor te saca el máster para un momento y se acaba por cosas del destino. Sí, también suele ocurrir. Claro, este personaje. Este personaje que dice Víctor era un personaje creado para ser la némesis del grupo a lo largo de partidas y partidas y partidas. El típico personaje que de repente te lo encontraste y te decía, ¿tenías familia? Y tú le decías, sí, pues ya no. Pues ya no. ¿Sabes? Un tío salado, ¿eh? Un tío salado, sí. Además, hablaba así. Lo que pasa es que al final pasó como Magneto, se volvió un poco como. Al final se volvió bueno, como Magneto. Yo el que más recuerdo, o sea, el que más recuerdo con cariño era un pirata que se llamaba Randall Buchman, que apareció un poco de pues como en Tabalías, apareció un poco de relleno en un... Tirasteis encuentro, salió encuentro y dijiste... Estaban investigando un intento de asesinato del duque Rentar, creo que era Rentar Escudo de Plata, en Puerta de Baldur. Ellos eran del Puño Llameante, de Reinos Olvidados, era una especie como de policía secreta de la ciudad de Puerta de Baldur. Y entonces estaban investigando, que había llegado rumores, el duque iba a aprobar una ley, en aquella época ya estábamos metiendo unos temas, iba a aprobar una ley que iba a subirle los impuestos a determinados nobles, en las importaciones y exportaciones. Entonces los nobles, enfadados, habían contratado a un grupo de asesinos para que mataran al duque. Pero realmente matarlo no solucionaba el problema, así que en realidad le iban a dar el cambiazo por un doppelganger. Para que no aprobara la ley. Eso era muy normal. ¡Qué buena argumento, qué buen argumento. Si le matamos, su ley va a tener incluso más partidarios y su descendencia, posiblemente su heredero, va a aplicarla aún más duro. Entonces, bueno, pues los malos habían traído en un cajón en el puerto el doppelganger. Había una serie de pistas, un reguero de pistas de la presencia del doppelganger en la ciudad, porque al principio los personajes no tenían ni idea simplemente sabían que había un asesino, pero no sabían ni quién era, ni cómo era, ni el plan final. El caso es que deciden, pues como todos los héroes de los 80, deciden meterse en el primer bar de mala muerte a repartir hostias hasta que alguien les diga algo, ¿vale? Que parece la mecánica habitual en muchas películas y series, que es lo que nos hacen. Entonces, claro, el 90% de las partidas de vampiro. Exactamente. Pasa mucho. Entonces, entremos aquí a vapulear a la gente hasta que alguien diga algo. Y claro, rápidamente improvisamos y uno de los personajes pues era una medio elfa pelirroja muy llamativa. Y entonces introduje por en plan coña al pirata este Randall Buchman con su tripulación pirata, que se acercó a ella como así, como muy sensual, y dijo: vas a tener el honor de ser mi concubina esta noche. El caso es que aquello acabó en pues una paliza, una somanta de hostias, el pirata saliendo por una ventana muy malherido. Bueno, el caso es que aquel pirata aparecía cada 2-3 sesiones, aparecía de nuevo. Señalaba con el dedo a la pelirroja: ¡esta vez serás mi concubina! Había una pelea espectacular de la que salía siempre vapuleado y con el rabo entre las piernas. Ya le dejaban irse. Le cogieron cariño. Era el recurso cómico de las partidas. A mí me recuerda a un PNJ que tenía yo, que estaba preparado solo para una partida ambientada en el mundo de las artes, de la ópera y tal, porque estaba sí, porque aparecía en un sí aparecía en un... No, era otro, aparecía en un trasunto de Italia, digamos, la Italia, Venecia y tal, y era un personaje que era artista, poeta, cantante y amante, el varón, y salió solo para esa partida, pero quedaron la gente, los jugadores tan marcados y riéndose tanto de ese personaje, que luego ha sido personaje recurrente. Digo que ha salido hace poco. Sí, sigue vivo. Y amante de los personajes. Es de los que siguen después de 15 años. Me jodió horrores tener que salvarle la vida. En aquella aventura en la que había que protegerle. Me jodió horrores tener que salvarle. Has dicho amante de un personaje de Gemel, vale. ¿No? Y de uno de mis personajes. O de Tana. Sí, porque... De hecho, padre de una de mis personajes. Que lleve una mujer. El varón. Es que el varón ha ocurrido que cuando yo dejé de hacer parte... ¡Oye, oye, oye! Mi hermano... Puni lo ha recuperado. Puni le hacía mucho eso. Sí, no. Yo es que voto por Demet porque era la que era ligera de cascos. Ya. Entonces... Pero es que Tara era la en plan de que... A mí eso me gusta eso mucho, lo de recuperar personajes viejos. Hombre, si existen, sí, y tienen un buen trasfondo, claro, pues... Claro. Demet era ese personaje que tenías tú, Esther, que como, tal y como tú la describías, como tenía un carisma muy bajo, era... No, está buenísima, pero es que es muy borde. No, esa era la sacerdotisa. Ah, sí. Vale. Oye, mira, vamos a ir escuchando alguna de las... Demel tenía un 18 en carisma, sí, siendo un pícaro. Muy bien, ¿no? Yo tenía prioridades. Mira, vamos a ir escuchando alguno de los audios que nos han mandado la gente a la que se los hemos pedido. Vamos a empezar por Víctor Castillo, que es del podcast La Choza del JDR, que además iba a estar con nosotros hoy vía Skype, lo que pasa que al final pues no ha podido ser. Muy majo, Víctor. Estas cosas que nos pasan, pero nos hacía mucha ilusión porque es un podcast que nos gusta mucho. Es más, llevaba un montón de tiempo sin actualizar y de repente entras en la suscripción de iVoox y dices: anda, coño, ha vuelto. Y está muy bien porque siempre habla de juegos bastante, bastante peculiares, bastante extraños. Sobre todo de importación, juegos, sí, que aquí no suelen llegar. Correcto. Se lo compra todo, es un dilitante. Así que todo lo que sale se lo compra. Buscar su podcast, que es muy recomendable. Y bueno, vamos a escuchar lo que nos ha mandado Víctor. Saludos, amigos del podcast La Casa de mi Hermano. Soy Víctor, del podcast La Choza de JR. Y bueno, pues aquí estoy en calidad, pues en diferido, telemático. Lo lamento, ya que bueno, Michael me comentó de si me podía pasar en este especial sobre juegos de rol que estáis haciendo. Y bueno, pues como suele pasar, ¿no? Pues la vida real tenía otros planes y no hemos podido quedar en el día en concreto, pero bueno, aquí tenéis pues un pequeño audio pues explicativo en general sobre, pues no sé, me preguntasteis qué era para mí los juegos de rol, cómo empecé el tema de los juegos de rol. Principalmente yo lo que quiero hablar aquí o lo que quiero pues disertar, como siempre, sin pauta, sin guión, sin nada, el tren de pensamiento que me va saliendo siempre, ya sabéis que yo mis podcasts los hago así, pues es... casi la experiencia interior, en mi caso, de ser director de juego, de llevar las partidas siempre, de llevar el guión, las pautas, los personajes, los jugadores, todo el mundo en general. Ya que, si ahora lo pienso, de hecho lo he pensado antes, llevo ya tranquilamente 25 años dirigiendo y claro, pues aunque he jugado, y he jugado algunas veces, realmente no hay nada como, yo creo, la experiencia de dirigir una partida... Que es más o menos, yo creo, comparable hasta cierto punto, aprender incluso un poco a tocar un instrumento o la evolución con la que tienes tocando un instrumento, que al principio pues lo que haces es seguir todas las normas rígidamente, no saltarte nada, en el caso de los juegos, pues lo mismo, ¿no? Todavía recuerdo pues aquellas partidas clásicas a RuneQuest, porque para mí RuneQuest fue mi Dungeons and Dragons, o sea, realmente el impacto que tuvo RuneQuest en mí fue mayor que el que fue de Dungeons and Dragons. Y recuerdo pues todos los momentos de reacción, el tema de las de la destreza, de las localizaciones de daño, de todo el tema de la longitud de las armas y el combate cerrado y todo aquello, que hasta cierto punto era bastante realista y que pues yo ahí lo ponía las partidas a tope, a full, y la verdad pues que al final te acababas cansando quizá de tanta regla, cuando estamos hablando de que RuneQuest tampoco es un juego con unas reglas excesivamente complejas o poco lógicas. Tenemos esos tantos por ciento y ya está, ¿no? Pues eso es un ejemplo de cómo uno pues empieza en el tema del rol, al menos en mi caso, pues viéndolo todo desde el punto de vista de no, si las reglas pone que es esto, se tendrá que hacer así, imagino, ¿no? Es como ya he dicho, como cuando aprendes a tocar un instrumento, pero con el tiempo te vas soltando, y al final pues acabas haciendo casi el free jazz en forma de partidas. En este caso ya del prepararte unos guiones de aquello complicados con un montón de personajes no jugadores a varias bandas con sus propias motivaciones, facciones enemigas que quieren esto, quieren lo otro, que más o menos eso puedes irlo haciendo, cada uno tiene el nivel de detalle que quieren en su juego. Pues en mi caso es más tirar unos cuantos nombres aleatoriamente, unas cuantas estadísticas, saber cuál es la motivación de uno de los personajes no jugadores respecto al grupo y de varios, y a partir de ahí soltar a los personajes en una situación e ir viendo pues lo que pasa. Realmente en los últimos años quizá el sistema que más se ha adaptado como un guante a esta manera de pensar tan rollo jam session, tan suelta, quizá haya sido el sistema Apocalypse World, y es probablemente de los que estoy más jugando últimamente. Estoy jugando ahora Worlds in Peril, la versión del sistema adaptado pues para todo el tema de superhéroes, y la verdad es que no me ha defraudado para nada. Es decir, es un sistema en el que pues claro, obviamente todos tenemos que poner de nuestra parte para saber narrar las cosas bien y explicar las cosas pues como un TVO de superhéroes. Porque claro, no te está dando unas reglas ultra complejas, la historia va tirando hacia donde las tiradas y el acto y la consecuencia de los movimientos en este caso pues te van llevando, con lo que bueno, pues se convierte todo eso en una conversación con unas tiradas para ver hacia dónde va esa conversación, que es a fin de cuentas casi lo que es para mí los juegos de rol. Pues nada, con esta reflexión os dejo y bueno, un saludo y espero poder estar por ahí más en persona la próxima vez que requiráis de mis servicios. Hasta la próxima. Bueno, pues Víctor Castillo de la Choza del JDR, muchísimas gracias por mandarnos este audio. Por cierto, aprovecho ya también para saludar a otro amigo, Gary Arkham del Devil Team, que también nos iba a mandar un audio, pero luego al final por temas técnicos no ha podido ser, y a ver si vuelve también con Rolf Andango. De lo que ha dicho Víctor, vosotros os habéis pasado también por eso de seguir las reglas a rajatabla al principio y luego ir a lo que salga. Esther ya dice que no. Yo durante muchos años me consideré muy mala máster porque no soy capaz de ser así. O sea, Dungeons es una cosa que yo ya sé que no puedo dirigir, porque lo he intentado varias veces y soy un desastre. No consigo preparar suficientes criaturas ni nada, vamos. Yo la única vez que he dirigido en mi vida que dirigí Séptimo Mar fue un freestyle total. Yo me leí los libros de por arriba y dije, bueno, ahí voy a contar lo mío que hemos venido a jugar, ¿sabes? Esto va de piratas, espadas, y clanes y beca. La había escuchado y pensé que es que yo cuando he dirigido hace mucho y eran juegos inventados, y, o sea, ya con eso te digo todo, nos inventamos las tablas y lo más sencillo posible. Bueno, Víctor dirigió una vez utilizando el manual de el Final Fantasy, la guía del monstruo del 8. Joder, porque eso era más profesional que lo otro. Yo tenía el Séptimo Mar con su libro del máster, su libro del jugador. No sabes lo que hiciese yo. Algunas de las partidas más divertidas que he jugado en mi vida han sido partidas que las llamábamos de huesitos en la asociación, que era básicamente alguien hacía de máster, tenía un dado, cuando el dado más raro que tuviéramos, generalmente uno de 30 porque ese fue la novedad, y cada uno se inventaba el personaje que fuera, pero esqueleto, y hacer movidas ahí, ya está. Panda, yo soy completamente freestyle. Yo, bueno, sigo esa máxima que se atribuye a Gary Gygax de que los dados están para hacer ruido detrás de la pantalla, y vamos, o sea, no me gusta encorsetarme con las reglas, prefiero que la historia y que la gente se lo esté pasando bien, y si la gente se lo está pasando bien y tira una dirección, yo sigo. Sí que tuve mi época Rolemaster, pero aún así es que se me hacía tan... Eso fue lo que te hizo. Tan duro. A ver, era una época... También tenía mucho más tiempo para jugar y prepararme las partidas. Entonces, a lo mejor no me importaba estar 4 horas de reloj peleándome contra un dragón. Pero ahora el combate contra el dragón tiene que tener algún aliciente para poder durar más de 10 minutos. Si no, ya me está... Yo quiero otra cosa en las partidas. Por cierto, un saludo... Perdona, Víctor. Un saludo también a los vecinos de Guaz, que como siempre... Sí, están amenizando el podcast con sus golpes y sus saltos. Son roleros, ¿no? Sí, está súper efusivo. Tiran dados. Dados de tamaño niño. Sí, dados tamaño niño. Estira dados y tira al hermano. Que eso, vale, sí. No, digo, iba a decir que prácticamente la totalidad de todos los manuales de daño, no solo de daños, sino de cualquier juego de rol, hay una hoja que pone: esto no está escrito en piedra, te lo puedes saltar, utilízalo como tú quieras. Excepto, creo que precisamente, no sé si era Apocalypse World, que te decía que lo jugaras exactamente como él te decía. Fíjate, o que si es, no te reviento. Que es el, no ¿sí? Es que, fíjate que no es el que ha mencionado Víctor, sí, que es muy freestyle, pero te dice, juégalo así, porque si te sales, es un poco como cuando hice el curso de Scrum y te decía, no hagas nada raro porque entonces no va a funcionar. Bueno, a ver... No va a funcionar, comillas, comillas. Comillas, comillas. Te dice que intentes jugarlo... porque la manera que tiene un poco de jugar todos los juegos de Powered by the Apocalypse, como el Wars Imperial que comentaba, tienes un poco que desaprender. Cuando eres un rolero veterano tienes que desaprender otras, porque estás acostumbrado, pues primero yo veo a ver si tengo alguna habilidad que me deje hacer algo y miro el valor y luego tiro, y esto es un poco al revés, tú dices lo que quieres hacer y ya veremos si hay alguna regla para que hagas esto. Es una mecánica un poco distinta y la historia está por encima, entonces tiene una forma de hacer las cosas que es diferente, y justo es uno de los pocos que te dice no, juega como yo te digo. Porque es que si no juegas como yo te digo, todos estos consejos que te doy y todas estas mecánicas no van a funcionar. Te vas a estrellar contra un muro, vas a decir ¿qué mierda es esto? Y vas a pensar que es una castaña de juego, cuando la verdad es que están bastante bien. Los roneros somos muy de ¿qué mierda es esta? Sí. No, y a mí me ha pasado precisamente leyendo Dungeon World, porque sí que yo ando buscando un juego así, algo que prime más el crear la historia, y no solo por parte del máster, sino por todos los jugadores, y no tanto tengo que decirte que Dungeon World tiene un pequeño escalón de dificultad extra, que es que después de hacer el juego tuvieron que sacar un manual de 100 páginas para explicar cómo se jugaba. Claro, yo es que me leí el manual y digo ¿qué cojones estoy leyendo? No me entera, sí, muy bien, necesito jugar una partida con toda la calma, ¿sabes? Claro. No, pero sí me gusta esa idea de decir oye, a ver, al final cada vez tienes menos tiempo y menos tiempo, ya no tiempo para jugar, sino tiempo encima para estar dirigiendo. Entonces, pero un juego que se base, no un juego sin máster, que luego podemos hablar si queréis de eso, sino un juego que sí, vale, tienes un director de juego, pero prima más la historia que estáis creando entre todos, siempre intenta jugando con un mínimo de responsabilidad, no tirar tanto de meta roll y de ir con el típico personaje de estos son mis huevos y guay. A mí sí me gusta mucho. A ti te gusta eso mucho, yo. ¿Sabes? Intentar crear una aventura entre todos. Y me leí el manual y dije, uff, no estoy entendiendo nada, no entiendo cómo fluye el juego. Que curiosamente Dungeon World tiene, ya te digo, tiene ese escalón, que el juego creo que es Seix la Torre, creo que es el escritor, lo sacó a través de Kickstarter y luego tuvo que sacar un manual aparte que sacó en PDF. Creo que, por ejemplo, la versión en castellano lo han incluido, creo recordar. Creo que sí. Creo que lo han incluido al final, pero tuvo que sacar un manual aparte para explicar cómo se jugaba al juego, es decir, primero publico el juego y luego te publico cómo se juega mi juego. A ver, lo mío ya está hecho, que no publico mi juego. Ahora, no lo compréis mucho o lo voy a explicar. Fusiló, o sea, entras en Dungeon World y te estrellas contra un muro de qué cojones me está hablando ese tío. No estamos en una hora infantil, ¿verdad? ¿De qué me está hablando este tío? No me estoy enterando, porque es un poco lo que te digo, tienes que desaprender ideas que tienes de otros juegos, pues rollo Dungeons, Vampiro y demás, que tienen unas mecánicas diferentes, o si no te estrellas, o sea, y te parece de... Porque la idea es que es tan freeform que... Pero a veces, si quiero hacer freeform, me tengo que encorsetar en las reglas del freeform. Que tiene su aquel, ¿no? Soy esclavo de estas reglas para poder ser libre. Y al final, sí, a mí me parece un poco una locura. Yo opto más por la... libre. O sea, yo de ese tipo de juegos, el último que hice, que hicimos fichas, pero al final no hemos llegado a jugar, era con sistema Fate, no sé si del acelerado, pero yo eso no me lo sé, porque lo iba a dirigir mi hermano, entonces esto es así, que era Gods and Monsters. Y la idea es que tú te haces un dios, todo el mundo se hace una mitología, y tu historia, tus poderes, tus cosas dependen de lo que haces con los demás. La creación tiene que ser uno de los mundos fates que están sacando en Estados Unidos, que supongo que traerá no solo en algún momento. Y está súper chulo, ¿eh? La verdad es que la idea es muy buena. A mí me encanta el sistema Fate, el sistema de aspectos, sí. Me parece muy divertido, muy, pues eso, muy suficientemente libre. Sabes que las reglas no son realistas, sino que son una mecánica para resolver determinados sistemas en el juego, y sí. Lo que vas es intentar contar una historia. Estilo Spirits of the Century, que intentamos jugar nosotros. De hecho, es que Spirits of the Century utiliza el sistema Fate. Es que el concepto de Spirits of the Century me gustó muchísimo. Eso de novelas pulp, de poder llevar a Tarzán y a personajes de Adam Strong. Se están haciendo unas cosas más locas en Fate. O sea, es un mundo. El último juego que he publicado, que precisamente es Guardianes de Pandemonio, utiliza la versión Fate acelerado. Y es un juego de fantasía medieval con pandas. Sois todos pandas rechonchos, humanoides, así como muy, muy rollo peluche para niños. Y son aventuras pues muy infantiles, bueno, infantiles dependiendo de con quién juegues, pero son rollo capítulo de Ghibli, podríamos decir, sí. De estudio Ghibli, una película de Ghibli, todo muy entrañable hasta cierto punto, porque luego van con espadas enormes, hachas enormes, hechizos que destruyen y demás. Kung Fu Panda, más cercano a Kung Fu Panda. Yo diría que es más cercano. Tiberio, por ejemplo, de HT Pulises, dijo que era como meterse en una partida de los mosqueperros, pero con pandas. Ah, pues. World of Warcraft no te has dicho nunca que. Porque... También me lo han comentado, pero. Me han dicho que es como más bruta, ¿no? Estos son como pandas como muy entrañables, además que los dibuja Elena, que habíamos hablado antes, y es todo como muy esponjoso, muy... Cuando ves el bestiario dices, no sé si quiero luchar con ellos o abrazarlo. Vámonos a tomar té en lugar de pelear. Bueno, la última partida la resolvimos, había un encuentro con una planta carnívora gigante, homenaje a la pequeña tienda de los horrores, que la resolvieron con un duelo de rap. Cojones, me encanta. Pero me lo jugué. Y tenías a todos los jugadores escribiendo su rap y les hace cantarlo. Sí, bueno. Y hacer la actuación, poniéndose de pie, hacer la actuación delante de todos. Porque además estamos unas jornadas pasando una vergüenza terrible mientras yo me descojonaba vivo, ¿sabes? Pero para eso se van las jornadas. Yo conozco a uno, a Oscar Iglesias, que también ha hecho cosas con Oro Cubierta. Es un crack del universo, hace muchísimos juegos este tío. Han sacado dos críticos seguidos los vecinos. Y va a las jornadas y luego te cuenta cosas y dices, mamón, tú vas ahí a joder a la gente. Oye, y cuando os toca hacer de máster, ¿cómo reaccionáis muchas veces a lo típico de tienes la partida perfectamente escrita, tienes algunas variantes preparadas por si los jugadores se salen del tiesto, pero luego de repente los jugadores se salen del tiesto completamente? Y pongo un ejemplo, una cosa que nos pasó a nosotros jugando, o sea, no éramos nosotros los protagonistas de la historia, pero el máster puso un espejo en una habitación y era, no me acuerdo por qué, pero era tremendamente importante para la trama de la aventura. Craso error, ¿por qué? Porque mientras todos estamos diciendo, ¿para qué servirá este espejo aparte de para mirarse? ¿Dónde está la magia en todo esto? Uno de los jugadores cogió el espejo, pues lo rompo, lo tiro al suelo y lo rompo. La reacción del máster fue Lo rompió con la hoz que llevaba. Cierto. La reacción del máster fue coger los manuales y tirarlos por la mesa. ¡Bah! En plan, con desesperación. Digo, es que el espejo era importante. La explicación que dio para romperlo fue: el último espejo que vimos salió una imagen malvada de nosotros. Esto va a ser igual. ¡Pa! Golpe al espejo, claro. Por si acaso. Fíjate, y el máster tuvo que hacer, hizo como un retroceso, como un rewind, para poder continuar la trama sin que rompiéramos el espejo. O sea, algo totalmente anticlimático. ¿Qué truquitos utilizáis para no caer en el anticlímax? Uf, ¿empezas tú? ¿Cerveza? Vale, ese viene bien. Ese vale todo. Ese ya... O sea, yo recuerdo cuando os dirigía a vosotros, que todavía era muy novata. Ya sabéis que van a salir todos los trampos, ¿eh? Le ha faltado un cabrones. Sí, sí. Hijos de puta, cuando os dirigía... Creo que sé por dónde va a ir. No sé por qué me da. O sea, en fin, crema, ¿eh? puñetera aventura introductoria de Sayan de los Cinco Anillos. Sí, y por eso, toda por eso, la vida. No la jugué, pero no la jugué, pero me han hablado de esa vez. Joder. Sabemos lo que pasó. Claro. Solo te cuento de llegar a las leyendas. Puni y yo éramos los dos del clan del Escorpión. Era en plan de traidores, si hijos cómo, de puta. Si sabes cómo me pongo, ¿para qué me invitas? Somos ¿no? traidores, hijos sí, de puta. Sí, pero se quedaron con la parte de traidores, hijos de puta, en lugar de con la parte de voy a intentar gobernar el reino en la sombra sin que se note. Pero somos traidores, hijos de puta. Nosotros dimos la cara, que un escorpión pues tampoco lo hace, pero mira que estamos. Era un poco preparado y tal, y yo hice cosas un poco por fuera porque se suponía que algunos ya habéis jugado esa aventura antes conmigo, entonces para que fuese un poco nueva, y no hubo manera. O sea, yo recuerdo que en esa jugó Miguel y nos lo cepillamos. Y me matasteis y luego no quería que volviera a jugar con vosotros, ese día, tío. Es que claro, ese día fue el plan de... Pero que sabemos que vamos, que le hemos matado. Pero si eres un león y nosotros somos escorpiones, ¿qué vamos a hacer? Viene, a ver, todo mal. Y se fue súper indignado. Viene nuestro barrio, viene nuestro barrio, el león. Viene al barrio de los escorpiones y no quiere liarla. No te hagas un león, no entres aquí, Guri. Se quedó convencido de que era algo personal y era porque se quedaba mal. Y encima lo peor de todo es que Leyenda... La primera aventura de Leyenda es... obligatoriamente lo mismo, es decir, es vuestra prueba de iniciación para ser elegidos para que seáis samuráis. Es decir, estáis es sota, caballo y rey. ¡Un tutorial! Pues quiere decir que yo ya está autorizado para decir eso porque él ha llevado en una partida de Star Wars un Jedi. ¿Sí? Contra todo el resto de grupo. Siendo malos. Siendo no, perdón. Coronados. Perdona. No era un grupo de malos, era un grupo de contrabandistas, rollo Farfly. Jugaba este que era buena y se fue. Y se hizo malvada. Es verdad que llevaba que me pusisteis un día de la marmota, yo no había visto la película, no sabía que tenía que hacer. Pues, qué cosas. Esa partida yo creo que es la más dura que he jugado jamás, siendo el Jedi. Entregaba 2 años de la vida real, a lo mejor. Yo últimamente, como dirijo tanto en jornadas, porque cuando diriges con los colegas, pues te puedes marcar un venga, vamos a rebobinar, o alguna salida, pues es caso, es unos cabrones, me habéis jodido la partida un poco más. Lo hablas en la. Te sientas, lo hablas, oye, tíos, es que la aventura, esto era importante, vamos a rebobinar, o te inventas otra cosa, porque antes yo también, bueno, tenía algunos estallidos furibundos, rollo, no sé si habéis visto el anuncio este del Panda que va volcando cosas, el de, sí. No le digas que no a Panda, ¿verdad? De ahí viene él. Me vieron un día. Yo era un... No, pero luego ya vas cogiendo experiencia, entonces lo que haces es que pones el rostro de piedra y miras fijamente al jugador, no me estáis viendo en casa, pero estoy mirando fijamente al micrófono, ¿vale? Y le dices, ¿seguro que quieres hacer eso? ¿De verdad? Miras detrás de cualquier cosa, un libro, una pantalla, empiezas a tirar dados, ¿vale? Simplemente que no que da igual sí. Que suenen, y normalmente la gente se lo piensa y dice, no, espera, vamos a recapitular, y normalmente se lo piensan. Ese es uno de los trucos para indicarles de, creo que sutilmente cuál es el camino, sutilmente, con unas comillas así enormes, sutilmente. Que a lo mejor no te digo que conmigo eso como eso no pasa. Significa media hora más de sí, sí. Porque claro, en nuestro caso es ¿por qué le habéis dado esa idea a Elías? O sea, claro. Ya no, o sea, a mí este no caso, es buena idea eso. Yo soy el último rellegado al grupo de las partidas. Sé que para Elías tienen un relojito de arena de algún juego de mesa. De para que tomen las decisiones. El día que se tiró 2 horas pensando en una movida, dijimos, esto no puede ser así. O sea, normalmente Elías, además, yo creo, por lo que he visto, suele tener buena iniciativa. Pero me toca a Elías y vamos haciendo el resto. Yo el reloj lo he llegado a usar con mi antiguo grupo de la gente de mi cole en los combates. Pues se ponían... querían hacerlo todo como muy táctico. No, sí. Tú tienes plazas hacia se la derecha. Sí, vamos a ver, criatura, que estáis en una pelea de bar contra 3 tíos. Que las peleas de bar, ¿sabes lo que tienen las peleas de bar? Que son como muy caóticas. Entra y sale gente, no ves a todos los que están implicados porque se estaba por el suelo vomitando. El otro estaba detrás de una mesa. Es decir, que tampoco da igual que llevemos un número exacto de los combatientes. Nosotros le damos a puñetazos y en algún momento esto para. Entonces, que los turnos tienen que ir rápido porque si te paras a ver, obviamente. Esto funciona cuando uno no es un máster muy cabrón que le mide exactamente, no, es que has lanzado el conjuro de manos ardientes y tiene un alcance de 1,2 metros y estás a 1,3 y has fallado por 10 no. centímetros. A ver, si estás jugando así, normal que la gente se quiera poner en plan claro. Táctica, medir todo con claro. La regla, pero si estás jugando como muy muy abierto y dejándoles mucha manga ancha, lo que quieres es que esto fluya. Venga, tú tira, venga, para adelante. No te puedes parar a pensarlo. Venga, dinámico, les empujas. O sea, yo soy muy... De hecho, en Fate creo que es, hay una regla que dice saca a los ninjas. Si el grupo se para, sí, sí. Saca a los ninjas para que les empujen. Vale, entonces, los ninjas puede ser cualquier cosa, ¿vale? O sea, pero saca algo que empuje a los jugadores en la dirección que quieres. Es otro de los trucos dejarles una pista que les manden otra dirección, sí, sí, empujarles, sí, que salga un PNJ y les dé... y les deo de nuevo, les pongo la dirección correcta. Esto es un poco un Deus Ex Machina. Hay mucha gente que estos trucos, por así decir, no les gusta. Es decir, si la pifian, la pifian y se acabó. Yo prefiero intentar dar un rodeo, que nunca haya callejones sin salida. Ahora, de hecho, intento preparar las aventuras sin que haya estos callejones sin salida. Que se pueda llegar a los sitios de varias maneras, intentar hacer un poco más abierto, porque así te aseguras de que si se cierra una puerta aún tienen algún otro, alguna otra manera de llegar a donde quieren llegar, porque hay muchas veces pues que las partidas llegan a una vía muerta, la gente está jugando, de pronto pues pasan por alto una pista importante o se centran en un elemento que... En una tiara, pongamos... Menciona tiara que no... Mencionas una cosa del decorado. Bueno, pues hay un tío ahí... Recuerdo que tú mencionas cualquier cosa del decorado y se pueden pasar ahí. Pues este es el malo. Pues vamos a poner. Pues vamos a matar a este, sí, tío. Y dices, pero que es... Y ya te levantas. Pero que es un penejota que no tiene nada que ver. ¡Qué sospechoso! Seguro que nos dice eso para que no lo investiguemos. ¡Qué sospechoso, eh! Claro, claro. Es que en mi caso me causa toda paranoia. Es que claro. Esta semana en mi partida de Pathfinder... El máster nos ha enseñado el bebé de la familia noble, que porque es una de las cosas que mi personaje tenía que ver, que ese bebé estaba bien, y yo estaba convencida de que se lo había cargado en un ritual. El resto estaban pensando en la señora del diablo porque pasan cosas y no sé qué, y el máster directamente ya nos lo ha enseñado para que dejemos de dar la brasa con tocáis, el bebé. Es blandito y hace... ¿Está vivo? Bueno, camaradas. Bueno, Víctor se va, que tiene que celebrar su cumpleaños con la familia. No te pegues en las tabernas. No. Bueno, ¿has visto lo que pasa? Quiero que despidamos a Víctor con un fuerte aplauso, ya que cumple sus 39 años. Ahí tenéis pasteles, pasteles. Muchas gracias, Víctor. Yeah. Y recuerda, te lo decimos todos de corazón, ojalá llegues a la edad que aparentas. 17. Por lo menos. Chavales, chao, disfrutar chao. Y mucho rol en vuestra vida. Sí. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Fíjate que... Doctor. Hemos mencionado lo del relojito que se utiliza para que Elías tome las decisiones rápido. Ajá. Pero hay otro artefacto que ha entrado en nuestras vidas roleras recientemente, ¿no? Gracias a Puni, es los sombreros del Metarol. Sí. Sí. Puni ya está cansado del Metarol. Esto es una sola patesis, ¿eh? No del Metarol de, ay, no, es que he dicho esto, pero lo digo de coña. No, el tema de que estemos jugando al rol y que de repente estemos yo, joder, pues madre mía, pues joder el Atlético, pues joder el Madrid, no sé qué, no sé cuánto y tal. O madre mía, voy por el Mario, no sé qué, no sé cuánto. No sé cuántas energilunas. Pues entonces, bueno, nos obliga ahora a llevar sombreros cuando jugamos. Si llevamos el sombrero puesto... Todo lo que se diga se dice en juego. Entonces, claro, pues... Es un problema, porque da calor. Sí. Y tienes que estar todo, como si fueran los años 20 y estuvieras saludando nada más que a señoras por la mañana. Sí, porque esto por lo otro, y esto lo otro, y esto lo otro. ¿Sabes? O que va la señora, le saluda con el gorro. Es cierto que el metarroll se ha reducido, pero seguimos tardando lo mismo cuando le toca a Elías. Vamos a escuchar otro audio que nos manda nuestro amigo Dani del blog y del canal de YouTube Vetustos del Rol. Muy buenas, soy Dani de Vetustos del Rol. En mi primera Tierra de Nadie, que son una jornada que se celebran en Mollina, en Málaga, y que son las más importantes de España, posiblemente en una convención que se reúnen frikis de todo el orbe, de jugadores de mesa, de rol y tal, pues en el primer año fuimos todos, yo y mis colegas de todas partes de España, súper motivados y hipeados, y vamos, básicamente nos dedicamos a jugar muchísimo a rol y prácticamente no dormimos. Entonces ya cuando llegaban los últimos días estamos muy agotados y hechos polvo. Tal era mi cansancio, por ejemplo, que ya empezaba a perder la percepción de la realidad, que cuando iba a echar dinero a la máquina del café, un día me empecé a, frente a la máquina del café, imaginaos a un friki de unos 125 kilos, como soy yo, recogiendo del suelo monedas de céntimo. Lo que pasa es que no eran monedas de céntimo, sino que eran manchas de café. Lo que pasa es que yo estaba tan trastornado por el cansancio y por el sueño que creía que eran monedas de céntimo. Otro ejemplo es que cuando ibas a comer, pues me dedicaba a pinchar los calamares con el lápiz. Acostumbrado a tener el lápiz en la mano para las partidas de rol, pues estaba tan cansado y tal que en vez de coger el tenedor, pues cogía el lápiz y pinchaba los calamares. La verdad que fue una jornada genial, nos pasamos súper bien, nos reímos muchísimo, jugamos a rol, pero sí es verdad que decidimos a partir de entonces que por lo menos nos obligaríamos a dormir nuestras 4 o 5 horas diarias. Nada más, gracias por ofrecerme esta oportunidad de estar con vosotros. Un saludo. Gracias, Dani, de vetustosdelrol.com. Esto puede pasar en unas jornadas de rol o en el Viña. Estas cosas. Bueno, es que las TDN son muy intensas. A mí, Oscar, siempre está a ver si vamos. Es como... Yo he estado un año con la editorial, este año no hemos podido ir. Pero hemos estado también en la Rolea, que es un poco las jornadas hermanas que se celebran, porque TDN tiene también una parte de juegos de mesa, vivos, etcétera, mientras que Rolea se dedica y se centra prácticamente todo en rol. Y en ambas son jornadas de partidas 24-7. O sea, está súper OP, o sea, es un polideportivo a las afueras de no sé qué pueblo que tienes. O sea, tú pagas y es habitación, pensión completa, todo el recinto cerrado. La gente va con los niños, entra, los deja por ahí. Los niños, el rollo del señor de las moscas, o sea, tienen su rollo, van por ahí, los padres ahí como locos, partida. Es 24-7, eso yo. Brutal. Vamos, a nosotros además, lo siento mucho porque me volví a jugar. Estuvimos hasta las 4 de la mañana, que ya nos tuvieron que echar de una sala porque calculamos mal la ubicación y estábamos en la sala cerca de un sitio donde había gente durmiendo, y la verdad es que le dimos una buena noche jugando una partida de zombies, y allí había unos gritos, pero no te puedes imaginar. O sea, a las 4 de la mañana a nosotros nos llamaron la atención, nos fuimos a otra sala y seguimos jugando. Eso sí, a los que estaban allí con el rol en vivo de los vikingos gritando ¡remad! ¡Remad! Debajo de las ventanas, eso no les dijisteis nada, cabrones, ¿eh? ¿Cómo no? Ahí discriminación zombie totalmente. Pero vamos a ver, ¿contra quién te vas a meter? ¿Contra los zombies o contra los vikingos? Hostia, zombie vikingos. Zombie vikingos. Ya está, esa es la respuesta para todo. La próxima película no va a ser zombies vikingos contra zombies nazis. Contra zombies, pues espérate que lo apunto. Apuesto no por los vikingos. No sé, depende, si tiene muertes tan absurdas como la primera de zombies nazi. Anda que no mola Zombies Nazis, aunque a mí me gustó más la 2. Pero es que me tengo que quedar con la 1. Hombre, sobre ya. Todo, igual la que lo empezó la todo. La muerte, no, la de la rama. Oye, ahora hemos estado hablando de... Todos empezamos, pues obviamente, pues, o con El Señor, Rolemaster, con Dungeons and Dragons... Yo con Dungeons and Dragons solo 10 años, Mike, que no a mí no me has preguntado. Es verdad que no le he preguntado. Estaba muy ofendido. Es que estoy moviendo, Mike, que ni no lo has visto. ¿Qué pasa aquí? No, antes me lo ha dicho. A mí no me has preguntado. Se lo ha guardado hasta ahora. Se lo guarda. Es que Elías es de... Te he avisado. Digo, Elías, no, me voy a meter así. Como ahora. Me lo has metido. ¿Te has quedado contento? No sé, ¿ha dolido? No. No hay idea. Bueno, así es, suave. Te digo que hemos hablado mucho de... Todos empezamos con ese tipo de juegos, los juegos más canónicos. Ahora hemos hablado también de juegos indies o lo que se lleva un poco ahora, que tipo Dungeon World. Los juegos sin máster, ¿los habéis probado? Sí. Un peñique por mis pensamientos. Es un juegazo. Y para jornadas está... Cuéntanos un poco de qué va, porque yo lo tengo ahí preparado para hacer alguna partida algún día. Pues la idea es que... A ver, yo me lo leí e hice un poco de máster en la primera partida. No, lo que pasa es que el máster puede jugar, el que hace un poco de máster. Son algunos de ellos son manuales, que suelen ser muy cortos, te indican qué partes tienes que leer y entonces directamente haces de narrador más que otra cosa. Y este en concreto, por ejemplo, lo que tiene es que hay un setup del juego que es escribiendo una serie de frases que lo hacen los propios jugadores antes de jugar. Y va de averiguar una serie de recuerdos entre todos, pero que no están predefinidos. Entonces tienes que... dices como... A ver, lo que me acuerdo también, pero bueno. Dices como una cosa de la que te quieres acordar y entonces preguntas al tu jugador de tu izquierda. Y él te da algo relacionado con la frase que has sacado. Y si no le gusta, o sea, si quiere una segunda opinión, se va al jugador de la derecha. Pregunta por ese recuerdo que ha sacado de esa frase. Y ese te da otra opción. Y entonces eliges entre esos dos y das una monedita. Entonces, la idea es que con las moneditas vas consiguiendo recuerdos. Y digamos que es idealmente se termina cuando todo el mundo ha averiguado todos sus recuerdos. Pero se puede jugar versión chulu, bueno. Se puede jugar cualquier cosa que alrededor de ese sistema, lo que tú quieras. Está súper bien, la verdad. Yo he jugado a Fiasco y a Nuestra Mejor Última Esperanza, y que creo que eso es un juegazo con una copa de un pino. Fiasco es como una película de los hermanos Coen, donde hay un montón de gente, normalmente como muy patética, que va a intentar, que se va a ver involucrado en unos sucesos muy absurdos, pues rollo Fargo, y normalmente con resultados catastróficos. Es un juego sin narrador, en el cual, bueno, pues hay una serie de, se tira unos dados al principio y se van como generando un escenario, un arma, una cantina. Nosotros jugamos una aventura que era, que, vamos, la verdad es que fue, era un rollo mezclar entre La Cosa y Fargo, ¿no? Estábamos en una estación polar donde estaban desarrollando un experimento y nosotros éramos ecoterroristas que estábamos ahí para intentar frenar el proyecto, pero había otros que eran unos vendidos de la compañía y bueno, luego teníamos que escapar de allí con una excavadora, pero no teníamos las llaves. Recuerdo que intenté escapar en un helicóptero, pero el helicóptero se estrelló y acabé siendo violado por un oso polar, rollo DiCaprio en El Renacido, ¿sabes? Y que el oso se tenía que haber dado la osa. Que no sabemos de dónde apareció el oso ni cómo llegó hasta allí, como en Lost, pero vamos, entretenido. Y luego nuestra mejor última esperanza, que me parece que es un juegazo, que es un juego muy divertido en el cual es el juego de las pelis de catástrofes. Entonces, viene una catástrofe, se para el núcleo de la Tierra, viene un meteorito a darnos, hay una plaga de... Todo la vez, sí. Entonces, hay una catástrofe y los personajes son los únicos que pueden detenerla. Y viajan en algún tipo de vehículo, nave, lo que sea, y van acercándose al núcleo de la catástrofe para detenerla. Hay escenas y en cada escena se desencadena una crisis. Los jugadores, además, llega una crisis. Los jugadores las escriben por adelantado en tarjetas, se barajean y luego se van sacando. Pues, por ejemplo, qué bueno. Se abre una brecha en el casco de la nave o llega un alienígena. Uno de los más divertidos fue el zombie de gigante en taparrabos, por ejemplo. No preguntéis, el juego de partidas muy abyectas a este juego. Y creo que ese juego, simplemente, con esa idea me está empezando a gurrir. Porque yo que soy partidario de ideas muy absurdas. Pues este juego tú pones las crisis en unas tarjetas y se van levantando. Entonces las crisis, los jugadores tienen unas tiras y van roleando cómo se van metiendo para intentar desencadenar la crisis. También el hablar entre ellos y el fomentar escenas entre ellos da una serie de puntos para que más adelante se pueden emplear en intentar enfrentarte a las crisis. Lo cual está muy bien y les genera, tienen sus personajes, tienen como, siempre tienen un secreto. Entonces genera una escena en la que hablas de tu secreto con otro, te da puntos para luego enfrentarte a las crisis más adelante, con lo cual se fomenta que los personajes interactúen, hablen, y entonces metes la crisis. Aparece una crisis, pues se ha roto el casco y tal. Entonces los personajes intentan solucionarla y si ven que no pueden, uno de los personajes puede sacrificarse heroicamente y morir, y entonces la crisis se tapa inmediatamente. ¿Cómo es la película de Willis en Armageddon? Mira. Por ejemplo. Entonces estas películas, los personajes, además es que lo hemos visto en The Core, los personajes van muriendo como en un orden hasta que quedan los dos protas, en Armageddon, en no sé qué. Todas estas películas tienen un Solaris, creo recordar. Sí. Todas estas películas tienen un esquema muy parecido. Entonces las imitan muy, muy bien. Los personajes se sacrifican. De hecho, tienes una carta de muerte que si te sacrificas exactamente como viene en la tarjeta, ganas puntos extra para enfrentarte a la amenaza final. Y hay como dos rondas, ¿no? Por así decir, dos rondas de escenas, dependiendo del número de jugadores, y luego ya llegas a la amenaza final, donde pues se han ido acumulando una serie de puntos de catástrofe y de puntos que han generado los jugadores. Se tiran los dados, se compara a ver si habéis conseguido evitar el fin del mundo o no. El juego es muy divertido. A mí me parece que es una maravilla, que genera situaciones. Si todo el mundo se lo quiere tomar muy en serio, se puede jugar muy, muy en serio y ser un juego con mucha chicha. Si la gente se lo quiere pasar de cachondeo, pueden salir situaciones absurdas, ya te digo. Y está más preparado para hackearlo y que no tenga que ser exactamente la Tierra y con una amenaza, por así decir, bueno, los Yankees lo solucionan con una bomba atómica. Porque puedes decir, por ejemplo, oh Dios mío, el anillo único está camino de Mordor y hay que detener a Sauron. Y somos un grupo de aventureros que viaja con un mago y que es el que nos da, en vez de la nave, pues ponemos al mago y vamos hacia la Tierra Media y van sucediendo crisis y nos vamos sacrificando. Ay, Dios mío, si estamos narrando el Señor de los Anillos. Y nos vamos sacrificando. Gandalf, Boromir. Nos vamos sacrificando para llegar hasta allí. Pues es exactamente lo mismo. Mola un montón. Ese concepto me mola. Pero pues hay que apuntarlo. Hay que apuntarlo. Guay, eso lo encasquetamos a Puri. Sí, pobre mío. Un penique, lo guay que tienes, que lo juegas en una tarde. No necesitas, no necesitas nada, realmente. Es un poco, que es muy portable también. Oye, ¿y habéis probado? Imagino que Panda sí, a jugar por internet a través de Hangouts. Sí. ¿Qué tal es la experiencia? Porque yo he alucinado cuando he visto que hay gente que a lo mejor o no juega al rol o juega muy poco, pero que se, es capaz de sentarse a ver una partida por YouTube simplemente por el placer de estarlo viendo. Es decir, pues igual que te pones a ver el gameplay de por Twitch de cualquier juego, te pones a ver una partida de rol. A ver, las herramientas de comunicación por internet molan un puñado, y la verdad es que te permite, por ejemplo, Google Hangouts te permite hacer una reunión con otros 5 tíos en directo, emitirlo y que además se quede grabado en tu canal para más tarde, con lo cual es una herramienta no solo de comunicación, sino genial para luego que la partida se quede grabada, se esté emitiendo, la gente comente en directo. Aprendizaje también de gente que vea ideas que llega, pues esto me ha molado. Gente que no conozco este juego, pero me llama la atención, se meta y vea la partida. Oye, no sé jugar, vea cómo se resuelven las situaciones. Es una herramienta muy buena, pero a nivel de jugar, la verdad es que hay muchísima gente que no jugaba y que gracias a internet está pudiendo jugar. No tiene un grupo o vive en una localidad donde no juega, no tiene gente, o directamente grupos que se han separado. Pues es que me he tenido que ir a trabajar a Irlanda. Bueno, pues seguimos jugando, porque podemos quedar a través de Hangouts y seguimos jugando. Me gusta mucho. Yo tengo un problema que a mí, como bueno, vosotros no me estáis viendo en casa, aquí la gente de la casa de mi hermano me está viendo aquí en directo, que gesticulo muchísimo. Estoy todo el rato moviéndome, voy repasando con la mirada a todos, y esto mismo lo hago cuando dirijo, y con internet me cuesta muchísimo trabajo. O sea, me cuesta muchísimo trabajo concentrarme porque estoy pendiente de la cámara, pendiente del ordenador, pendiente de que mi gato no se meta en plano, pendiente de que la gata no se meta en plano, y al final me agobio. O sea, me gusta mucho más jugar en mesa. He disfrutado mucho partidas jugando online, pero yo aún soy de los que le gusta el libro en físico, tocar el papel, tirar los dados. Es más, incluso cuando juego en internet le digo a la gente: mira, tío, que somos caballeros, no pongáis aplicaciones de dados, tiradlos en vuestra casa y decidme lo que sale, que yo os creo. También tenéis que creer lo que me salga, ¿no? Claro. Sí, porque además estamos hablando de que no es solo el comunicarte por Google Hangouts, sino que hay un montón de aplicaciones, ya no solo para dados, sino para mostrar a los jugadores el mapa, sí, o irles pasando imágenes de, para ilustrar. Pues me acuerdo de hace muchos años en el IRC, que ya había canales, era mucho más de interpretación, aunque claro, con los scripts se podían hacer maravillas. Yo me acuerdo que había scripts de tiradas de dados, tú directamente ponías en el canal exclamación 2D4 y eso te hacía tu tirada de 2 dados de 4. Él tenía un generador de aleatorio y todo. Y se podía jugar la prehistoria de internet, chaval. ¿Llegaste a conocer a Violeta? Una vez, yo creo que coincidió con ella. Pues es que ella jugaba mucho por IRC. Y luego canal lo vi también en algo que a mí me parece una herramienta maravillosa, que era el Google Wave. Que era esa especie de Facebook con grupos que montaron los de Google, duró un año y pico, luego se lo cargaron, pero para temas de partidas de rol era también pues una especie de muro de Facebook donde tú te ponías a ir montando ahí, podías tener conversaciones, creo que lo podías tener abierto, con lo cual directamente tenías tu URL y la gente lo podía ver, y ahí veías la interpretación de la gente o las tiradas o las conversaciones de bueno, vamos a ver cómo preparamos esta nueva campaña. Era también otra forma de... Y sois de... O sea, os gusta el atrecho en las partidas. Nosotros, por ejemplo, somos muy de... Aparte de los sombreros. la música. Nosotros la música es indispensable. El máster siempre tiene ahí el portátil. Va, y depende de los flipados que queramos estudiar. Hombre, por eso. Claro. Hemos Thor Ragnarok, pues hay que poner el Immigrant Song. Últimamente Immigrant Song está sonando en todos los combates. Siempre. Es más, la última partida que he dirigido, que la tengo un poco en stand-by porque uno se fue a Alemania. Es un poco el tema ahí. Pero que esa duró muchos años y la verdad es que está bastante bien. Era de vampiro y la ambienté en Madrid en los 80. Entonces toda la música... Toda la música es el post-punk. Hay música española, pero también hay mucha música internacional. Clash. La príncipe de Madrid se llama Eloís, por motivos obvios. Y sí. O sea, yo lo que les dije fue, la partida no sé qué tal va a ir, pero va a haber buena música, eso seguro. Yo, bueno, jornadas, con el handicap de dirigir en jornadas es más difícil. He visto gente, por ejemplo, José Masaga de Derselves, se lleva una parafernalia increíble, hace un despliegue, no os podéis imaginar cuando dirige. Yo, bueno, alguna vez sí que llevo algún elemento para mostrar, pero normalmente soy más de hacer un garabato en un papel, porque en las jornadas es bastante complicado. Hay mucha gente, está todo el rato entrando y saliendo gente, se mueve gente alrededor, y creo que me distrae más que ayudar a enfocar en la partida. Pero cuando estás en casa y te lo puedes preparar y te lo puedes tomar con más calma, pues sí, puedes poner música, puedes preparar incluso la banda sonora por antelación, te buscas las canciones en Spotify, las tienes preparadas. Sí. Y dejas, y ahora encima puedes incluso tener con el móvil conectada la aplicación e ir directamente detrás de la pantalla poniéndoles la banda sonora dependiendo de la situación que se metan y demás. Puedes currarte los rollos técnicos de sonido. Ese es un poco como el director de la peli, pero pero todo junto, ¿no? Dirige, metes el sonido, produce. Sí, a mí incluso me ha llegado a pasar de escuchar alguna canción y alguna banda sonora o algo así, y dices, hostias, esto me encantaría que sonase en una partida, y además algún momento concreto, y luego al final he terminado escribiendo toda una aventura en torno a ese momento concreto para que... Bueno, yo escribí una campaña de cult basada en las canciones de Jim Morrison. Buena campaña. Porque... Cult, ya es moral. Claro, a ver, cult es un juego que habla mucho de que cómo a través de la locura se puede ver la realidad. Y muchas de las canciones... Jim Morrison... Break on Through precisamente hablaba de cómo él veía la ciudad que había más allá de la realidad y iba dejando pistas en las canciones que se podían unir para intentar llegar a determinados lugares que existían a la vez era una cosa muy radiante, pero... O sea, los manuales eran preciosos. Yo recuerdo unos adicionales que tenían, que era uno con bronce, y es que las páginas eran... Había las que dividían los capítulos, eran todo de bronce, con las letras en relieve. Es uno de los juegos que más me ha gustado, y tengo una daga clavada ahí en el corazón, que me lo dejé en una carpeta en la Facultad de Derecho de la Complutense, y si me estás escuchando, grandísimo cabrón que te lo llevaste, aún estoy detrás de ti. Te cogeré algún día. Gente del Reino de Arkham, tenéis una misión. Subí una vez al Reino de Arkham, subí una vez cuando estudié en la Facultad de Derecho hace mucho tiempo y jugué a Dungeons and Dragons con ellos. Lo que pasa es que al final, bueno, pues dejé derecho, me fui y tal, y no continué con ellos, pero vamos, sí que lo recuerdo con cierto cariño a la gente. Pues ha cambiado mucho y ahora es mucho mejor. Mira, vamos a escuchar otro audio. Esta vez nos lo manda José del canal de YouTube Piedra Papel de 20 y nos cuenta pues un poquito de todo. Nos habla sobre sus experiencias roleras y sobre todo lo que significa el rol para ellos. Hola a todos, soy José, soy del canal y el blog Piedra Papel de 20. Somos un canal dedicado a lo que es juegos de rol, en el que hacemos análisis, hacemos ensayos. Hablamos un poco del significado de los juegos de rol, filosofía, cositas así, ¿vale? Ya sabéis. Somos dos, lo que pasa es que la otra mitad del canal está ahora mismo indispuesta y no puede atendernos. Así que me ha dejado a mí encomendada la labor y los chicos del podcast La Casa de Mi Hermano nos han pedido, ya que iban a hacer un especial sobre juegos de rol, si podíamos mandarles un trocito de audio hablando un poco de nuestra experiencia, de cómo empezamos, cositas así. Yo empecé particularmente, yo antes con 14, 15 años ya había catado un poco de soslayo de Dungeons and Dragons con alguna partida suelta en la que no le presté mucho interés, pero empecé en serio con unos 18 años. Empecé con Dungeons and Dragons, empecé en una asociación de rol y empecé con gente que más adelante se han convertido en gente muy estimada para mí y amigos muy importantes para mí. Y Dungeons and Dragons, en mis primeras partidas, para mí fue sobre todo una experiencia muy, muy importante y muy bonita, porque es un juego en el que no solamente se trata de combatir y demás, sino que tiene un montón de cosas, tiene un elemento de aventura muy importante, tiene un elemento también muy matemático de intentar diseñar lo mejor posible tu personaje, pero también tienes que intentar diseñarlo acorde a lo que tú tienes en mente y a la interpretación que tú quieres darle. Luego, más adelante, Dungeons and Dragons a mí me enseñó mucho a cómo trabajar en equipo, cómo funciona un equipo de verdad, el papel que tiene cada uno de los miembros en él, cómo se lucha o cómo luchamos todos juntos para no morir solos. Y para mí Dungeons and Dragons fue una experiencia muy enriquecedora, sobre todo porque empecé en una partida así más o menos suelta y más o menos fui cogiendo más partidas y... Al final acabamos montando, bueno, ya estaba empezada hasta que me incorporé yo, pero fue una campaña, ¿vale? Que es una sucesión de partidas bastante más grandes, como si fuera una temporada de serie de televisión, ¿vale? Pues nosotros empezamos entré en una campaña ya empezada que al final acabó durando cerca de 8 años más o menos. Al final éramos muy poderosos, pero éramos un grupo de jugadores que habíamos vivido muchísimas cosas juntos y que nos gustaba un poco esa experiencia, esa partida de rol como acto social en la que todos los amigos estábamos juntos, todos cenábamos juntos, hablábamos, compartíamos nuestras cosas y todos jugábamos juntos y nos lo pasábamos muy bien. Y esa clase de experiencias es la que yo más tarde, porque yo empecé como jugador, pero más tarde cogí un poco el papel de narrador y me dediqué un poco a eso, a contar un poco la historia, a ser un poco el que cuenta a los demás cómo es el mundo, cómo es la partida, qué sucede, etcétera. Pues más adelante, cuando yo he entrado como narrador, siempre he tratado de inculcar un poco esa experiencia tan bonita que jugué yo a mis jugadores. Yo ahora mismo estoy haciendo también una campaña de ese estilo e intento siempre dar un poco ese abanico de sensaciones tan bonitas, que es el que jugar a rol es un acto en el que se colabora, es un juego colaborativo en el que todos trabajamos por llegar al mismo fin, que es el de contar la mejor historia posible con los personajes que tú quieres ver ahí y con tu participación, con tu interacción, con tu posibilidad de estar ahí, de estar ayudando. Luego más adelante han venido otras campañas, hemos jugado partidas de terror con la llamada de Cthulhu, hemos jugado partidas de vampiro con ese terror personal, ese explorar ese submundo de la noche. Y jugar a rol a mí me ha servido para mucho, me ha gustado mucho, he hecho muchos amigos, he conocido mucha gente. Y es un acto muy bonito y es algo que si los oyentes habituales no hacéis de normal, yo os instaría a que lo probarais, a que jugarais una partida. Estoy seguro de que cerca vuestro debe de haber una asociación, un club, una tienda, algún sitio donde se hagan partidas, o si no, siempre tenéis la posibilidad de buscar por internet, que hay muchísima gente que hace partidas regularmente cada X y que tiene mesa abierta, digamos, que cualquiera que le interese puede entrar en sus partidas. Y es algo que si no lo habéis probado es muy bonito. Yo de hecho además ahora estoy intentando poco a poco a los distintos compañeros de trabajo que tengo, les intento pinchar regularmente a ver si alguno se atreve y alguno ha picado y se ha venido conmigo y lo ha jugado y ha visto que es una experiencia que no es comparable a nada de lo que haya probado anteriormente. Porque se puede comparar a un videojuego, pero no es como un videojuego en el sentido de que tienes cualquier posibilidad de tu mano y cualquier cosa que quieras hacer, puedes hacerla. Por eso, lo que os decía es que si no habéis jugado a rol, yo os diría que lo probaréis, porque es algo muy bonito, es algo muy divertido, es algo muy chulo, de lo que se extraen muchísimas sensaciones y muchísimas experiencias, y es algo que, sin duda, es enriquecedor. Es enriquecedor porque os ayuda a mejorar, porque os ayuda a trabajar en equipo, os ayuda a sentir cómo colaboráis, cómo todos estáis empujando en una misma dirección. Y si no lo habéis hecho, yo os diría que lo hicierais, que probarais, que explorarais, porque seguro que encontráis una partida que os acabe de gustar y podéis disfrutar de experiencias como las que yo, por suerte, he tenido la posibilidad de estar ahí y de jugar esas clases de partidas. En todas las partidas pasa algo bueno y siempre pasa algo malo, siempre hay momentos épicos y momentos de descacharre, pero sin duda, si no lo habéis probado, deberíais de probar a jugar a rol. Y con esto queríamos dar las gracias a los chicos del podcast de la casa de mi hermano por darnos esta oportunidad para colaborar con ellos. Y lo dicho, nos vemos en próximos vídeos y podéis seguirnos en nuestras redes sociales. Si buscáis Piedra Papel de 20, nos encontraréis en prácticamente casi todas partes. Aunque donde más caña estamos dando sobre todo es en el blog, en nuestro canal y en nuestra cuenta de Twitter. Así que muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, por abrirnos este pequeño hueco, y nos vemos en próximos vídeos y en próximos podcasts. Muchas gracias, José. Ya sabéis, Piedra Papel de 20. Es curioso cuando habla, y me hace mucha gracia, cuando habla de lo que ayuda el rol a la hora de trabajar en equipo. Porque hay veces que hay partidas, hay grupos aventureros que madre mía lo de trabajar en equipo. Yo justo ahora me preguntado. Voy a volver a aquello de ¿cuántas veces qué pasa cuando te revientan la partida? Me ha preguntado, ¿cuántas veces han metido al grupo en problemas? Pues no, en no. Equipo lo he metido. En donde no debías. También, a veces es lo mismo. El día fue el autor de Un burro volando. True story. No, un burro volando. No, no, soltar un burro. Pues eso, un burro volando. Un burro cayendo desde el cielo. Pues bueno. A ver si te dicen. ¿Para qué has hecho eso? De distracción. Crea una distracción. Claro. Crea una distracción cojonuda. ¿Por qué no haces un fuego a las afueras? Nunca me lo habéis reconocido y fue una distracción cojonuda. No, la distracción está muy bien. Coger un burro, soltarlo mientras volabas. Encima del carro de un hombre, creo. Sí. No, como distracción muy bien. Como maltrato animal también, ¿sabes? Y ese burro era de un padre y un hijo, que yo como estaba pues ahí, eso para comer, seguro. Con una locura transitoria y tal, tenía que comer carne viva. Sí. una vez al día, entonces claro. Tenía como una ansia, ¿no? La digamos vampírica, pero no era vampírica. Y le comí al padre, me comí un me comí un bocado del burro, o sea, caí del cielo. Me comí un bocado del burro. Sí. El padre y el hijo quedaron conmocionados. Claro, muy bien. Muy bien. Y cuando el burro estaba agonizando, volví. Y dijo, espera, que se me lleve una cosa. El burro volando, porque era un semidragón, una semidragona. Es un artista conceptual, en realidad. Sí. Y solté al burro en medio del pueblo en el que estabais liándola vosotros por otro lado. Creé la distracción perfecta. Pero oye, los juegos de rol son para gente normal. Entretenimiento sano, ¿eh? Sí. Y sentir que estás... A ver, era malinda y tenía una maldición. Grupo. No, pero fíjate, a mí me encanta cuando un jugador hace una barra basada como esta y luego aún así te la trata de justificar. Víctor jugaba al rol. Sí, sí. Víctor hace muchos años... Hace muchos años, en unas partidas, de repente, pues llega el grupo aventurero a un lugar que arrasado por las hordas orcas. Y había, pues, una granja que había sido saqueada. Solo quedaban un hombre y su hijo. Y la mujer había sido la pobre, pues, asesinada salvajemente por los orcos. Los aventureros recuperaron el cadáver de la mujer entre los escombros. Y mientras están hablando, y por dónde se han ido, y no sé qué, porque vamos a por ellos y tal. Mientras estaba el personaje de Víctor cogiendo el cadáver y utilizándolo como si fuese un muñeco ventrílocuo. Y delante de los traumatizados marido e hijo de la señora, diciendo: ¡Hola, soy tu mujer, he vuelto entre los muertos! Y claro, luego aún se quejaba de que le recibieran a pedradas. Claro, las consecuencias. Claro. Los personajes realmente les gusta vivir las consecuencias de las cosas que se les ocurren, las ideas locas que se te ocurren en alguna partida. Que hay ideas muy, muy locas. Nosotros lo hemos dicho un poco así fuera de micro, pero quiero decir, hay un par de planos a los que es mejor no volver, ¿sabes? Porque quiero seguir vivo. Yo he tenido jugadores que han hecho auténticas pifias, pero algunas catastróficas. Recuerdo una partida de Estera, Mutantes en la Sombra, que bueno, es un juego de espionaje, los personajes tienen una serie de poderes, telepatía, telequinesis y demás, entonces son perseguidos por una organización estadounidense que quiere secuestrarlos para utilizarlos como armas. Ellos pertenecen a otra que está liderada por uno de estos mutantes fugado, que es un tío con precognición, que siempre se va un poco como adelantando y tiene una fortuna, rollo Tony Stark, ¿no? Tiene una fortuna que ha ganado gracias a sus inversiones en bolsa y bueno, les protege pero a la vez funcionan como un poco como un equipo de mercenarios, espías. Juego bastante interesante, de los primeros que se... Que los buenos no son tan buenos, vamos. Se escribió en España en los 90, Ludotecnia, y era un juego, vamos, yo de crío lo jugué mucho, y bueno, en aquella partida los personajes empiezan en su piso franco, son atacados... tienen que huir y dispersarse, descubren que hay un topo entre ellos y después de reunirse y reagruparse lo rastrean al topo, consiguen la información de esta y van a buscarlo. Entonces descubren que está en un chalet en medio de la sierra y deciden, bueno, todo ellos es muy, muy táctico todo, pues nos separamos, tú vas por la montaña con un rifle francotirador, yo voy por el lago, me meto mi bombona de oxígeno tal, buceo por el lago, salgo por el lado este, vosotros vais con un jeep tal, tenemos que sincronizarnos, nadie puede hacer ruido hasta tal turno tal. Entonces el que llega del lago sale con la bombona de oxígeno, se quita todo el aparato, tiene allí la bombona de oxígeno, las aletas tal, y bueno, se empieza aquí a prepararse y de pronto se da cuenta de que hay un cable trampa a 3 metros de distancia más o menos, le dice el narrador, hay un cable trampa tal, y dice, ostras, esto está minado, tío, ¿qué hago? Dice, pues nada, intenta esquivar la mina. Dice, he tenido una idea, y le dice al narrador así en voz alta, dice, cojo la bombona de oxígeno y la voy rodando para que vaya saltando los cables trampa. Bueno, el cable que estaba a 3 metros hizo detonar la mina, que hizo detonar la botella de oxígeno y que le cortó las piernas. Oh my god. Adiós al espionaje. ¿Sabes? Aparte de delatar, por supuesto, a todo el plan. A todos, vamos. Aquello fue espectacular. Y luego encima decía, ¡jo, tío! Si no ha sido para tanto. Claro, hombre, esa trampa yo no la he pisado. Le he dado una bombona de oxígeno, joder. Yo recuerdo pifiar tiradas, pero pifiar en decisiones, pues para eso estáis vosotros. Yo era muy normal. No, a ver, las decisiones locas. Hombre, una de las cosas bonitas que tiene el rol es que puedes equivocarte sin miedo. Yo, por ejemplo. No, a ciertos niveles ya. Ya da miedo también. Pero quiero decir que no tiene. Que no tiene consecuencias en la vida real, que te puedes equivocar, claro. Es una de las cosas bonitas que tiene, que puedes jugar Yo, por ejemplo, Elena, que hemos hablado de ella varias veces, mi mujer, no le gusta, le gusta jugar con su grupo, no le gusta jugar así que en jornadas y demás, porque dice que le cuesta mucho tomar decisiones, porque hay gente que se pone muy intensa. No hagas eso, a ver si yo no sé qué, no hagas eso. Y es mucho más divertido cuando la gente tiene la posibilidad de equivocarse, sobre todo cuando la equivocación, bueno, cuando juegas un poco rollo, pues free form, de bueno, pues la equivocación no para la partida, sino que te mete en una situación aún más divertida o provoca una situación más divertida, lo que llaman un fail forward, un fallo hacia adelante. O sea, realmente el fallo tiene una consecuencia, pero no es que la partida se pare, sino que te lleva a una situación incómoda que provoca un problema que provoca que tengas que solucionarlo y mueve la partida en otra dirección. Mi problema, o sea, mi partida de vampiro está lleno de eso. A mí es la forma que más me gusta de jugar. Y a Elena le cuesta mucho involucrarse en una partida cuando tiene que tomar decisiones porque tiene miedo a fallar y que el resto del grupo se ponga serio. Y el rol es una cosa que tienes que acostumbrarte a que hay veces que vas a fallar. O sea, que sí, si fuera en ese caso, Elías haría tiempo y no jugaba con nosotros. Seguiría siendo nuestro amigo. ¡Qué famita! No, seguiría siendo nuestro amigo, le querríamos igual, le invitaríamos a nuestra boda, sería el padrino de nuestros hijos, pero no jugaría el rol con nosotros. En este caso de Picia, no, porque me acuerdo de críticos. La aparición de uno de mis primeros personajes jugando con vosotros, el cazador de mutantes aquel, me dice, pues casi todo su grupo de personajes era mutantes. Yo creo que erais todos mutantes o solo Adri. Era, ese es el de Arkhaid, pues, no, el que aparecí, dije, me voy a cargar a alguien. Yo era medio mutante, sí. Pues eso, jugador recién creado con la intención de dar por culo, más o menos, en plan infiltrado en el grupo. ¿Qué será? Ya con Mereyes y todo esto. Sí, yo creo que sí. ¿A qué personaje luego duró 3 días? Cuando digáis nombres raros, están hablando de sus personajes. Cuando digáis nombres que no conocéis, están hablando de nuestros amigos. Primera partida con el personaje, tal, y acabo medio enfrentándome con uno del grupo. Y acabamos a hostias, con nuestras espadas. Pues se comió 2 críticos enteritos, que se quedó sin personaje, pues, porque sí, porque yo era un cazador de mutantes, que ninguno del grupo lo sabía, era la parte, lo que comentábamos antes, de los secretos de los jugadores, o sea, del personaje, de que cada cosa tenga, yo reconozco ese aspecto, y a Puni también le gusta que cada cosa tenga su trasfondo. Yo, por ejemplo, antes con los personajes del Conclave, yo incluso me compré una expansión de vampiro, la de Lobos de Mar. Sabat. Sí. Tirar humanidad. Vamos a ver, eres un puto vampiro. Te alimentas de sangre humana. ¿Qué coño es eso de tirar humanidad porque te estás muriendo de hambre, hijo de puta? Que no, que pero no. Eso depende de la senda que utilices. No todo el mundo tiene que poder llevar humanidad. Es que reconozco que cuando empecé a vampiro. Joder, lo que pasa es que era yo muy. Yo empecé como un brulla normal y acabé en el sábado, o sea, no. Lo sé. Yo creo que acabamos de ver en mi grupo, acabamos de ver todos Jóvenes Ocultos. Peliculón. Totalmente. Y Jóvenes Ocultos, yo veía a vampiro y decía, ay Dios mío, han hecho un juego de esto. ¿Sabes? Porque es como. Era la lucha de los personajes por seguir siendo humanos, ¿no? Que es un poco lo que se muestra en la película. Sí. Que él quería seguir, no quería ser malo, quería ser humano. Y nuestras partidas estaban como muy influenciadas por ese toque ochentero de Jóvenes Ocultos, de intentar todo el rato mantener la humanidad. Y nos gustaba mucho el rollo de ese rollo. Luego, claro, luego se me desmadraron y demás. A mí me explico más la parte que era otra de las partes que tenía Vampiro, que era la hiperviolencia, porque era un juego en el que llegabas a un punto en el que ya sea aquello, se sacaba lo mejor y lo peor. Entonces, yo reconozco, claro, como he dicho antes, estábamos ya en un mundo que ya estaba empezando a derivar. Sea generaciones muy primigenias resurgiendo, con lo cual ya empezamos a tener todos unos niveles. Yo creo que el mío era un 7ª generación, pero con cosas de potencia 7, de esto lo típico, de pegas una hostia y tiras un edificio abajo, celeridad la de Dios, el megabicho. Pero claro, ese bicho, me acuerdo cuando lo tuve que presentar, como creo que fue la ficha, dice como 1/8, llevaba 3 hojas de trasfondo del personaje escritas, rebuscadas y dándole una puta historia al personaje para ver qué coño hacía un puto vampiro vikingo jugando en Nueva York en el año, los años 2000. Pues yo voy a reconocer el tema a lo de nuestros mejores críticos, porque sí, ya sabéis cómo se llevaba. Y como Puni lo va a escuchar luego, yo tengo que recordarle a aquel mítico crítico de mi personaje Vancor, en el que una diosa... A capitaneando un ejército de no muertos en la tierra de los no muertos, vino a enfrentarnos. Hay que decir que tú llevabas un personaje dios también. Semidios. Bueno, pero que era con una vengadora sagrada, Martín, muy guapa. Pues le dije, Vorpalina, claro. Y dije, bueno, pues que sepas que esto es el ataque Vorpal. El primero. Tiré el dado y salió un 20. ¿Qué pasa? Pues que le automáticamente... La cosa fue que te dijo Puli. Y dijo, espera, solo le podrías... Solo te la podías cargar si le sacas un 20 con la Vorpalina. Y dices... 20, ¿sabes? Allí. Las chales. Las gafas. Ahí fue lo que hablabais antes de una jodida de partida. Snoop Dogg, motherfucker. Y dijo, Puni, espera, antes de que se le caiga toda la cabeza. Puni vimos quebrándose, ¿sabes? Directamente ahí. Dijo, no. Le rompisteis el espejo, ¿sabes? Ahí. Esa fue la rotura de espejo, efectivamente. Pero claro, eso era. Porque salió así de repente, se dieron todas las condiciones y el dado dijo 20. Porque él lo tenía previsto para que no le pasara para nada. Que es, no, y para que eso durase un montón y nosotros estuviéramos súper jodidos y la movida. Y cuando, si ya ganábamos aquí todo jodido, ya dijera, es que no sé qué. Y fue en plan de mira. Tenía unos jugadores muy acostumbrados a cargarse siempre las partidas en este estilo del rollo, romper el espejo y demás. Y entonces un día les tendí una emboscada. Ahí yo fui muy cabrón. Dije, estoy harto de que me puteen. Desvierten donde hemos cantado, entonces, en una aventura de aquelarre, medievo español, y los personajes, pues, uno de ellos es un noble que tiene una serie de tierras, y el resto, pues, son gente que trabaja para él. Hay un pastor que lo utiliza de guía para que le lleve hasta un pueblo, otro es un soldado que está a sueldo de él, otro es un sacerdote que el noble le lleva porque le dicen que hay un demonio que roba a los niños por la noche y que los mata en sacrificios, tal. Bueno, pues llegan al poder de los personajes, lo típico, como si esto fuera D&D. Dios, que es aquelarre, que esto no era así. Y vamos a la posada. No, a ver, chicos, no hay posada. Bueno, pues vais a... acaban yendo a la casa, a una especie de casa de comidas, que como él es el señor de las tierras, pues le llevan allí. Oh, ¿queréis vino, mi señor? Ponemos cerveza. Que no, hombre, había vino en esta época. Le ponen allí vino y demás. Entonces es cuando les metes el cebo suculento. Que es que les pones a un tío oscuro en una esquina con una capucha que les mira de reojo. ¡Francos! Bueno, pues les puse también a una camarera que era muda, una chica que trabajaba allí, una chica que trabajaba allí, muda, como muy inocente, que todo el mundo la maltrataba porque se pensaban que era idiota y solo era muda. Entonces, incluyendo el hombre este oscuro, ¿no? Que la insultaba o la miraba así de reojo, no te acerques a mí, puta, no sé qué, le decía algo así como muy fuerte. Entonces ellos ya automáticamente empatizaban con ella y a él lo odiaban a muerte. Sin mediar palabras se fueron a por él, lo inflaron a hostias. Es el malo, lo inflamos aquí a hostias. Bueno, le hacen un enviado del Vaticano para matar a una bruja que era la mudita, ¿sabes? Que era una lamia que se estaba cargando a todos los niños de la comarca. Claro, uno de los personajes simpatizó mucho con ella. Ay, por favor, se fue con ella a la cama, lo asesinó vilmente aquella misma noche. El resto de los personajes fueron condenados por el Vaticano, excomulgados, busca y captura. Y ¿qué habéis hecho esta tarde? Eso, pues mira, eso es otro rollo, ¿eh? Juegos de rol en los que se juegan para morir. A la partida siguiente iban en el mismo plan, ¿no? Pero tíos, por Dios, hay otra que a mí, yo estaba como hecho una pena porque tenía una historia muy bonita y había un jugador empeñado en reventarme. Yo dije, lo tengo que matar a este tío, porque claro, me tiene frito. Era una idea del dicho este de si no puedes vencerlo, únete a ellos. Entonces, yo tengo un reino con un rey tal, muy próspero, y que se está siempre enfrentando a los elfos oscuros o los elfos drow, que viven en la suboscuridad, en unas cavernas, y que de vez en cuando salen, hacen la guerra, pero no pueden con la gente de arriba. Entonces a una matrona drow, una de las reinas de allí, se le ocurre la idea de seducir al rey mediante un filtro de amor. Encarga a un mago poderoso que le haga un filtro de amor indetectable, no sé qué, y consigue metérselo al rey en la bebida, se casa con el rey y tiene un hijo. Entonces el hijo va a ser el heredero real. De los dos reinos. De los dos reinos. Y los drows empiezan a subir y empiezan a tomar toda la burocracia y todo el reino. De una manera legal. Claro. Sin oposición. Y este es un poco el trasfondo, ¿no? El rey había tenido una primera esposa, que muere misteriosamente en el parto, ella y su hijo. El hijo realmente no había muerto. Era una niña que habían escondido, que va a caer con los personajes. Uno de los personajes la tiene como su aprendiz, la encuentra en el bosque, la tiene como su aprendiz durante años, y un día pues descubren, le echan un conjuro, no sé qué, y descubren que al echarle un conjuro le aparece un tatuaje en la pierna. Le subía desde la pierna hasta la nalga, tiene un conjuro, era un rollo guardabosques, que iba siempre vestida con pieles, tal. Lo menos parecido que te puedes imaginar a una princesa Ara, era una salvaje guardabosques, una guerrera muy bruta. Entonces tenía un tatuaje que le subía así toda la pierna, y esta es la marca real, la marca de la casa real de no sé qué. Y bueno, pues momentos después pues aparece el guardián que les cuenta toda la historia de que la ha puesto él a salvo para evitar todo este rollo. Bueno, pues a uno de los jugadores, obviamente omití la parte de que la drow le ha drogado al rey, simplemente que el rey se había casado con una drow y que ahora gobernaba con su reina drow y tenía un hijo que lo iba a heredar todo. Pues el rey es el malo, lo matamos. Entonces, toda su obsesión era matar al rey como fuera. Y idearon un plan absolutamente absurdo de sobrevolamos la torre montados en murciélagos gigantes y disparamos al rey con flechas envenenadas por la noche. Es como, pero tío, que va a tener guardias. ¿Cómo va a haber guardias en el castillo? Que la mujer es una droga, que son unos paranoicos del copón. Van a tener guardias hasta en el meadero. Va a haber guardias. Va a haber un tío sentado a los pies de la cama mirándolos. ¿Sabes? Bueno. Es un guardia. Su obsesión. No, va a estar de aquí, pero es que detrás hay otro vigilando. Y luego hay otro. Hasta un guardia en el papel higiénico. No vaya a ser que hayas puesto una guindilla, hayas restregado la guindilla por el papel higiénico, que es una putada enorme. Es un putador y una buena idea a partes iguales. Pues el tío se obsesionó con matar al rey, haciendo planes y planes y planes para matar al rey todo. Y era con el pobre rey, era una víctima. Claro, que, que estaba con un filtro de amor, que no era dueño de su voluntad, que había que salvarlo también, no sé qué. Pues nada, hay que matar al rey, que hijo puta al rey, no sé qué. Además, en Dungeons & Dragons, con lo fácil que es ser racista y decir son los drows, y son los drows, que son una criatura, que son malos. Claro, la culpa siempre a los que son negros. Con lo fácil que es hacer un conocer alineamiento, que es un conjuro de nivel 1 o 2. ¡Azabache! Mira, vamos a leer algunos de los comentarios que nos han dejado en Twitter, que han sido un montón. La verdad es que hay mucho rolero por ahí. Mira, por ejemplo, tenemos a Esther Oliva, @armizad, nuestra amiga de Atmósfera Cero, del podcast Atmósfera Cero. La otra Esther, porque Esther está aquí. Claro. Hola. Efectivamente, son las dos Esther. Claro. Bueno, pues tenemos a Esther Oliva, que dice, pues seguramente lo primero a lo que jugué fue D&D en las jornadas de rol de la Universidad Politécnica de Barcelona. Y como anécdota, siempre pillaban a Nuria, mi compañera de podcast, para entrevistarla para la televisión. También está esa vez que empezamos una partida de vampiro y tras varias horas tuvimos que quedar otro día para acabarla y creo que lo dejamos por imposible. Yo creo que el máster no era muy bueno. Lo de empezar partidas y dejarlas por ahí, eso nos ha pasado otro clásico. A todos. No mola, pero muchas veces ocurre. Luego está Tadeus, @Haefnir, que dice: mi primera vez fue una tarde en la playa, en Chipiona, sobre la toalla, con dados robados del parchís de la abuela y hojas de PJ arrancadas en un cuaderno. Del mimor. Era agosto de 1995 y jugamos al Warhammer Fantasía JDR. Llevé un elfo oscuro, generado aleatoriamente. No he parado desde entonces. En sus tiempos se vendía promocionando que venía todo lo necesario en un solo libro, como ahora con El Resurgir del Dragón, que es uno de estos retroclones que ahora también están tan de moda, ¿no? Sí, bueno, Tadeus, tío, la publicidad para luego. El tono oscuro era más europeo que D&D, la ambientación sigue siendo brutal y el sistema de profesiones una pasada. Todavía recuerdo mi portazguero de nivel 1. Claro, el sistema de profesiones de este Warhammer, yo por ejemplo, que siempre me han gustado los enanos, y yo quería llevar el típico matatrolls o el típico matadragones, pues tenías que ir ser primero un enano normal y luego llevar subiendo, y digamos, según las profesiones que ibas cogiendo, ya había como un árbol y ya podías seguir eligiendo qué ser en el futuro. Había una gran profesión que era el cazarratas. Sí. Es que la ambientación era muy guay, pero esos sistemas luego eran muy infernales. El Warhammer Fantasy era un juego donde los jugadores se pensaban que estaban jugando a D&D y solo el máster sabía que estaban jugando a Cthulhu. Sí. Además, el Inquisitor también molaba mucho la idea, sí. Pero luego era infumable, no había manera de jugar. Sí. Era... Dice, anécdota, Omir, mi personaje gigante azul del Reino de la Sombra, se sacrificó contra un demonio para salvar al resto del grupo. En la siguiente aventura trató de bajar al infierno para rescatarle. Yo llevé a su esposa Hilda embarazada, que parió tras el combate final al líder de las tribus. Muy bien, qué loco, ¿eh? A ver, yo quiero puntualizar algo. Es la primera vez que nombramos Chulu. Yo he dicho que, lo que pasa es que no se me ha oído, pero tema aparte, juegos de personajes que mueren. Sí. Chulu, Aquelarre, era otro juego de personajes que mueren. Morir no muere. Yo jugaba a los dos y he muerto. Tira cordura, has perdido cordura, un personaje nuevo. Ya está. Pero muerto no está. No sabe, en Chulu, muerto no también te puedes morir. Las habilidades de movimiento muy altas. En Chulu salía tesoro y tú decías, no, por Dios, no, otro libro que me va a volver loco, solo con los dibujos. No quiero autista. Sí, era como sale un tío, no quiero saber nada, no quiero saber nada. Moverse rápido y ser autista es lo mejor. Yo sí que jugando al chulo pensaba, pero ¿por qué yo tengo que saber esta mierda? Que salían que los personajes que sobrevivían eran los viejos, que corrían mucho, exactamente. Mira, otros que jugaban al fantasy de rol era Sevilla Roll, que dice, yo jugaba en la piscina, uno de los mejores recuerdos roleros que tengo. Luego está a Frus, que dice que su primer juego fue el D&D básico. Mi personaje, un guerrero, murió en el primer combate. El azar es lo que tiene y un dado de 20 caras que estaba agafado. Por eso ahora juego con 4 juegos de dados distintos. Alguno tendrá su día. Eso también nos suena. Otro día hablamos de manía con los dados, ¿eh? Sí. Por ejemplo, Puni no deja que tome nadie sus dados. Es verdad, tío. Qué maniático. Y si era, lo tocas, joder. Por error. Cuarentena. Lo pone en cuarentena. Tiene una bolsa especial para la cuarentena. Jar Jar Binks. Yo empecé a jugar con un compañero con 10 años y un humilde de 6. A los 12 me compré la caja roja básica en español de D&D y desde entonces. Luego tenemos a Eduardo Martín, Capitán Bucci, que dice, primera partida ya por el 91, un amigo me regaló El Señor de los Anillos básico y fue la perdición. Mi primer juego comprado por mí, Ragnarok, y varios años compartiendo fotocopias de D&D y AD&D. Batallitas 1000. Ahí estoy, vamos, en mi línea, yo igual, Ragnarok el primero que me compré, sí. Y D&D fotocopias para empezar. Y mira, nos enlaza a su blog, lo diré, cajondebucci.blogspot.com.es, contando una anécdota. Dejando de lado de la coña de coger la carta del Vips, ponerla delante mío y comentar siempre, ¿estáis en una taberna? Cada vez que vais al Vips, hay varias historias recurrentes en los distintos grupos de juego. De la época del asesinato del rol, todo ese verano lo pasamos jugando a la gente del instituto. En una de esas andanzas, un mago villano hechizó a uno de los dos personajes en pie, desnivelando la balanza a su favor. Ese momento, cuando el hechizado anunció su intención de pegar al compañero con la mirada baja y gesticulando, se quedó como una de las grandes anécdotas. Qué típico lo de ese personaje jugador que de repente se vuelve contra el resto de sus compañeros. Con otro grupito de jugadores ocasionales que pensaban que eso del rol era como los videojuegos, uno de los personajes entró en una habitación en la que había un sillón. Me siento, ¿qué ocurre? Inquirió pensando que había dado con la clave para entrar en el laboratorio secreto. Nada, que estás más cómodo. Otra coña que perduró por mucho tiempo. Y esta no fue con amigos míos, sino con amigotes de D&D-S. Era el montó una partida y apareció un oso encadenado. Y el resto es historia. Bueno, eso ya tiene pinta de ser anécdota muy larga, privada, larga, y larga. Sí. Yo recuerdo lo de cae la noche, la esquivo, y esa niebla es tan densa como para cortarles, y pues la corto y salgo. ¿Dónde están las catacumbas? ¿Cuánta inteligencia tiene tu personaje? Tiro ocultismo para esconderme. ¡Hostia, tío, es verdad! Que aquella nos duró mucho tiempo. Que mi hermano se sigue acordando de eso. Y no conocéis la de golpean a tu puerta, la defiendo. Billy y Martin Bird nos dice, yo empecé a jugar al rol más o menos por la época del tristemente famoso caso de los psicópatas que mataron a un señor aquí en Madrid siguiendo un supuesto juego. Cada vez que salía de casa para ir a jugar, mi madre me decía en plan coña, ¿llevas el cuchillo o te dejo el del pan? José Manuel Guirado, empecé a jugar al rol en los albores del tiempo con reproductores de los pergaminos de D&D de la mítica caja roja. Ningún buhonero llegaba con originales a mi pueblo. ¡Qué tiempos aquellos! Cierto que los dados de piedra eran bastante incómodos, sobre todo cuando pisabas un dado de 4. Luego ocurrió lo de siempre. La vida me dejó sin mesa para jugar. Sara Montiel, Estrellita Castro y Jordi Hurtado se dedicaron al espectáculo y me dejaron solo. El rol quedó en suspenso. Fueron tiempos oscuros. Afortunadamente pude retomarlo con el auge de el rol por internet. Ahora mi vida rolera ha vuelto a su antiguo esplendor con una mesa virtual estable de amigos. Para postre mi vástago se apunta a la afición. Le encanta. El cotillón de Nochevieja 2017 ha sido sustituido por una partida de busca duendes a petición suya. Y cualquiera se niega. Joder, qué grande. Cómo mola también lo de ir comprando juegos de rol para niños y hacerlos entrar en el hobby. Lucifa Mayorgas, del podcast Fuera de Órbita, nos dice, a los 15 años me encontré en el Corte Inglés con la edición roja en castellano del D&D y leí mi panda de amiguetes durante años. Al final me lo dejé por falta de tiempo, pero guardo buenos recuerdos. Yo creo que la falta de tiempo es peor que un máster cabrón que mata a todo el grupo. Sí, sí. Es el auténtico total party kill. Pero el tiempo, bueno, las obligaciones de adulto, que hemos hablado antes, también es eso, otro de los maravillosos motivos para que el grupo acabe separado. Yo guardo muy buenos recuerdos de mi grupo del cole. No he vuelto a tener un grupo parecido. O sea, además está todo rodeado, todo lo que jugamos. Eran partidas que algunas eran una auténtica bazofia. Pero yo las recuerdo con una aura de nostalgia y de qué grandiosa es la partida. Pero si era una mierda, da igual. Era con mi grupo de aquellos amigos, tal. Entonces lo recuerdo con una emoción y una nostalgia y era todo como. Y el tiempo. Bueno, y por último, Cebadona dice, mi primera vez fue llevando un gnomo druida en D&D 3.0 que tenía que defender a sus compañeros en un juicio, pero solo tenía hojas de palmeras, un maletín, así que tuve que tirar a engañar para hacerles creer que eran héroes de la patria. Un Lionel Hutz en toda regla. Total. Bueno, para terminar, vamos a escuchar el audio de que nos ha mandado la gente de La Base Secreta, otro podcast mítico que nos lo hace llegar Chucky. Vamos a escucharle y luego comentamos algo. Accediendo a sala de mando. Muy buenas amigos y amigas de la casa de mi hermano. Soy Chucky, el director principal de La Base Secreta, ese podcast friki donde os traemos pues todo relacionado con subcultura. Y vengo a grabaros este audio a petición vuestra sobre rol, porque veo que queréis dedicarle un programa a los juegos de rol y a vuestra experiencia en los juegos de rol, cosa que me congratula muchísimo a mí y a todo el equipo de La Base, porque creemos que nunca se habla lo suficiente de rol, siempre queremos más, nos encanta difundir este hobby tan creativo, tan lúdico y bueno, tan didáctico en muchísimos casos. Pero voy a comentaros cositas en relación a lo que me contáis un poquito de lo que queréis que os hable. Bueno, pues vais a hablar de las primeras partidas, los primeros juegos. Bueno, pues aquí en La Base Secreta tenemos agentes de todo tipo, ¿no? Pero sí que te puedo decir que en general hemos tenido todos las primeras partidas pues cuando teníamos entre los 12 y los 15 años, prácticamente cada uno de los miembros de la base, que ya peinamos canas algunos, empezamos a jugar pues a los juegos clásicos que había en español en aquel entonces, RuneQuest, El Señor de los Anillos, La Llamada de Cthulhu, etcétera, ¿no? Todos estos juegos que eran de la época y era lo que se podía jugar, ¿no? Al primer Aquelarre que salió, todo este tipo de juegos. Y que desde entonces no hemos parado de jugar. Es verdad que han habido temporadas que hemos jugado más, que hemos jugado menos. Temporadas en las que pues hemos podido estar más en asociaciones o grupos lúdicos y le hemos metido más caña. También es verdad que cada gente de la base pues lleva un ritmo diferente. Bueno, anécdotas y batallitas sobre esto os podía contar muchísimas, ¿no? Pero pues una que me ha venido a la cabeza muy graciosa es que ya sabéis que normalmente los roleros cuando jugamos nos gusta tener comida delante de la mesa, en la mesa de juego, ¿no? Además, comida que generalmente no debe ser muy sana, ¿no? En general. Normalmente siempre es pues gominolas, papas, ganchitos, todo este tipo de comida. Además, pues se nos pasa por el gaznate a través con Coca-Cola, con Fanta, con este tipo de bebidas, ¿no? Pero recuerdo una partida en concreto que fue aquí en mi casa y lo gracioso de la anécdota fue que me regalaron un basket de naranjas y de mandarinas, ¿de acuerdo? Fue una caja grande de naranjas y mandarinas y ese día pues decidí que no iba a comprar marranadas, estaba ya un poco harto de tener que comer cosas pues que no eran muy saludables y les dije a todos mis jugadores que lo único que tenía para comer ese día eran naranjas y mandarinas, así que se quedaron mirando los unos a los otros y dijeron pues naranjas y mandarinas, y no sabéis chicos lo que es 6 personas comiendo naranjas y mandarinas como poseídos mientras jugábamos. El olor a cítrico que se generó en ese comedor mío jugando era espectacular. Todos con una cara de pues eso, de comer cítricos, aunque tengo que decir que aquí las naranjas en Valencia pues son muy buenas. Pero fue muy gracioso. Y luego otra cosa con respecto a la comida es que en una de vez en cuando hacía unas partidas del juego de rol Gañanes, editado por Ludotecnia hace ya unos años, en el que se interpreta a gente de pueblo pues con aventuras de pueblo, ¿no? Y siempre que jugábamos, a mí me gustaba aderezar la mesa con, por un lado, con queso, chorizo y tal, todo servido pues en tablas, o sea, directamente para cortar. Comprábamos unos panes de hogaza y luego comprábamos vino. Y incluso, si teníamos, también metíamos botas de vino y tal. Entonces también esas partidas eran espectaculares, no solamente porque acabábamos pues un poquito con los mofletes colorados o rojos, sino porque, bueno, pues nos poníamos las botas, ¿no? En esa partida, que casi parecía más que estábamos comiendo que jugando. Pero era así por ambientar. Bueno, pues esto es una pequeña anécdota relacionada con la comida y tal. Luego también me comentáis el tema de preferencias de juego y el estado del hobby. Pues así muy breve, y espero no hacerme muy largo en este audio, deciros que las preferencias generales en la base son de juegos más bien narrativos. Nos gustan más los juegos narrativos. Y últimamente le damos mucho a juegos que tienen aventuras autoconclusivas y cosas así. e intentamos no hacer grandes campañas, o por lo menos yo no intento hacerlas. Hay excepciones, hacemos pequeñas campañas, pero son muy pequeñas, son a lo mejor tres aventuras encadenadas o cosas similares, y eso es lo que últimamente jugamos. Ya digo que los juegos más guays para nosotros son los narrativos. Eso no quiere decir que no dejemos de jugar a juegos clásicos y que de vez en cuando aparezcamos con juegos de lo más típico, ¿no? Ya sabéis que el Dungeons and Dragons y todos estos juegos son eternos. O sea, aunque te quieras deshacer de ellos, siempre va a haber una partida por ahí. Pero nos gustan más los narrativos, los que puedes usar puntos Fate, puntos de drama, este tipo de cosas. El estado del hobby, pues yo creo que está mejor que nunca. Yo no recuerdo ninguna época en la que hayan tantas editoriales con tantos juegos tan variados y con tantos estilos de juego diferentes, ¿no? Con lo cual creo que estamos en un momento muy bueno para el rol, donde además el rol nacional tiene una calidad estupenda, tanto a nivel ilustración como gráfico, como de historia, de escritura. No sé, creo que en muchos casos nos estamos convirtiendo en un referente. Bueno, el ejemplo es que se está exportando el rol que se hace en España, se está exportando fuera, se están vendiendo franquicias de aquí de España. Entonces, yo creo que estamos en muy buen momento. Yo creo que los que valen para crear rol se pueden empezar a plantear el buscarse un poco la vida por este camino. No sé si les va a dar de comer al 100%, pero sí que les puede ayudar. Les puede pagar las cenas, que digo yo. Y poco más deciros. Preferencias mías personales, por dejaros algunos juegos ahí en el tintero para que los probéis. Bueno, a mí mi género favorito para dirigir siempre ha sido los superhéroes. Por lo tanto, os voy a recomendar encarecidamente, para mí, el mejor juego de superhéroes que he probado hasta la fecha, o que mejor se adapta a mi manera de trabajar, de narrar y la facilidad que tiene para poder entender sobre todo el concepto de los superpoderes, es Worlds in Peril, un juego que lo tenéis en castellano a través de la editorial No Solo Roll con el sello Con Barba. Para mí un juego espectacular si te gustan los superhéroes, y sobre todo porque el sistema de juego que lleva es el Power by Apocalypse, un sistema muy muy narrativo, muy muy fluido, donde intentan que hayan el mínimo de tiradas y que todas las mecánicas refuerzan el que la historia se siga contando, que es lo que en mi caso pues me gusta más a la hora de jugar. Y una segunda recomendación que os haría es un juego que a mí me gustó mucho del año pasado, que ha sido In Spectres. Y este juego lo voy a recomendar básicamente para que lo utilicéis como juego para jugar con gente que normalmente no juega mucho a rol, que no sé, esa reunión de amigos que no lo tenéis muy claro, cenáis en casa de alguien y queréis echar una partidita para reíros de una horita y algo, dos horitas. In Spectres, un juego que intenta hacer partidas de un trasunto de los cazafantasmas, que se llama In Spectres, una especie de agencia que se dedica a combatir todo lo paranormal, y que los jugadores van a interpretar a los miembros de esa agencia, pero además tiene un toque humorístico muy, muy chulo, tiene un sistema de juego que tiene ciertos parámetros cooperativos de que hay unos puntos que pueden utilizar todos los jugadores a la vez, y sobre todo que la ficha es muy sencilla de hacer y se entiende enseguida. Y es muy fácil jugar, porque juegas prácticamente con... Bueno, normalmente juegas con humanos normales y corrientes. De hecho, cuanto más pringados sean o más humorísticos sean, mejor. Y también es un juego totalmente narrativo, que le da mucho pie a que los jugadores creen pues parte de la historia. Súper recomendable. Es que os diría un montón, pero como me tira mucho la parte narrativa, os voy a decir estos dos. Que creo que está bien. Uno para hacer campañas un poquito más largas o más partidas, que es Worlds in Peril con superhéroes, que ahora están mucho de moda. Y otro, pues para ratos así más muertos o una tarde que quieras quedar sin compromiso y sin mucha preparación y todo este rollo, In Spectres. Así que muchísimas gracias por haber contado con la base secreta y espero que nos busquéis por ahí, por ebooks, por Spreaker, como la base secreta. y escuchéis un poquito nuestro podcast, porque lo único que queremos desde él es hacer llegar a todos vosotros esta afición, ¿no? que nos encanta. Un fuerte abrazo y nos vemos pronto a todos los amigos de este super podcast que es La Casa de mi Hermano. Terminamos ya, hemos escuchado a los amigos de La Base Secreta, muchísimas gracias. Por cierto, ya es la segunda vez que un audio nos menciona Walls in Peril, o sea que yo al final voy a tener que echarle un ojo a ese juego, porque ya hemos hablado que es un sistema que tengo ganas de jugar, el de los Dungeon World, pero si encima le unes el rollo superhéroes, es que, en fin. El tema de superhéroes es un... No hemos jugado mucho. Intentamos. Intentamos alguna partida de Superhéroes Incorporated, pero... Sí, claro. Hostia, esa la masterio Robert la primera vez. Puede ser. De Cronópolis en sus tiempos. Bastante gordo. No, Mutants and Masterminds está muy bien, ¿eh? Y además es de 20 y es súper dinámico. Se hace muy bien. Otro que tengo en la lista. Vicenco. Os puedo recomendar Mask, que también utiliza el sistema de Walls in Peril, bastante más tuneado, y es un juego en el cual interpretas a adolescentes que son los hijos de superhéroes de primera generación y tienen herencia de villanos recurrentes, los problemas que han generado los padres. Entonces está muy pensado para meterte en el chaval de un joven Spider-Man metiéndose en líos, pero arrastrando los enemigos de Tony Stark. Oye, está saliendo una lista muy guapa de juegos que hay que probar. Pues sí, yo. Así que nada, bueno, pues dar las gracias a Esther por haber venido hasta aquí, por participar. Ya te llamaremos. Muchas gracias por invitarme, me hace mucha ilusión volver a veros. Tenemos una cosita por ahí pendiente con Carlos. Sí, sí, con Charlie Simons. El momento le drunken. Sí, bueno, el momento borracho es en el que descubrimos que se conocían, que Charlie de Generación VHS y Esther se conocían sin saberlo, fue bastante gracioso con un mensaje de audio que me mandaron en mitad de la noche y estaban bastante pasados. Mazo de todo. Mazo pasado. Pero yo, bueno. Yo llegué a mi casa a las 7 de la mañana ese día. Y muchas gracias también al señor Panda, el fantástico señor Panda, por haber venido hasta aquí. Ya sabéis. Teníamos pendiente desde hacía mucho tiempo el que volvieras, pero bueno, ya sabes que esta es tu casa, también que puedes venir cuando quieras. Mientras no nos tires las cosas como un panda. No te preocupes. Lo he dejado, me estoy quitando de eso. Y bueno, le damos las gracias a Víctor, que se fue hace un rato, a Guaz, a Elías, a Yoyo, a Puni y a Susana, que están malos, malitos. Y por eso no son buenos. Decid adiós, chicos. Adiós. Adiós. Chao. Vive deportivamente. Fuera juego, Ronaldo, si es que para que tocas, hijo puta. Pues Casemiro, retírate, hijo puta. Ya sustituido ahí como Asensio, como siempre. Es que vaya, es que te lo juro. ¡Uy, yo, la mujer barbuda! 3 minutos en el. Sigue dejando a Kroos, sigue dejando a Modi, sigue dejando a todos los que no están bien. Y al Ceballos te le en el banquillo, al Ico quitarle por el Asensio, al Asensio le saca por Ico. Marcelo titular en vez de Teo.